Muy buenas tardes, queridos amigos del Abrazo del Oso. Las 7:25, hoy día 20 de mayo de 2012, comenzamos una nueva edición del Abrazo del Oso. Este programa que os acompaña cada domingo de 7... Bueno, iba a decir de 7 a 9, de 7 y 20 a 9 y 20 aproximadamente, en el 107.3 de la FM, en Onda Merlín Comunitaria, Radio Sureste de Madrid, 25 años después, OMC Radio, y seguimos vivos, parece mentira. Y bueno, también en www.elabrazodeloso.es, www.elabrazodeloso.es, para los amantes de Internet, para los seguidores de la red. Bueno, pues un saludo de Eduardo Moreno, que os habla en nombre de un amplísimo equipo, el del Abrazo del Oso, que hace posible esta maravilla radiofónica, gracias a Ángel González en la realización técnica, que no me salen hoy las palabras porque hemos estado comiendo patatas. Buenas tardes, Alberto Cabañas. Buenas tardes. Es que no se puede comer antes de empezar. No se puede, no estás a lo que estás. ¿Ves? Está bajito, Alberto. Tienes que hacerle que suba un poquito más de volumen para que le escuchemos. Nuestro médico de cabecera, que hoy viene a darnos mucho asco y mucho miedo, no por él mismo, sino por lo que cuenta. También, pero vamos, sobre todo por el tema. Lo mío, al no verme la cara, los que me escuchan, pues bueno. Sí, puede dar un poquito de repelús, claro, este hombre, pero bueno, lo que tiene, está acostumbrado, no os preocupéis, es su trabajo. Nuestro médico, que viene a hablar de medicina medieval, Ángel González, muy buenas tardes, compañero de las ondas. Buenas tardes, Eduardo. ¿Estás seguro que esa verborrea tan suelta arquitecto que tienes hoy sí, es culpa de las patatas? Sí, y del móvil de alguien que se está metiendo por aquí, le vamos a echar la bronca. En fin. Arquitecto de todos los sonidos. Te salía mejor antes cuando lo decías más a menudo. De castillos hercianos. Eso. Buenas tardes. ¿Y de cómo vosotros? Va, ¿cómo va todo? Te has ido y venido desde Cannes en 10 minutos. Ya te digo, me he teletransportado. Se ha ido a Cannes, ha vuelto para contarnos algo de cine, en el cine de Ángel dentro de un ratito. Algo sobre lo que hay por ahí. Que estamos de certamen esta semana. Estamos de certamen. De Palma de Oro. Vamos a dar palmas. Uh-huh. Así que nada, luego comentaremos un poquito. Seguro que es chapao, ¿eh? Ya sí, las crees. Cosas están muy mal para que sea de oro macizo, ¿eh? Bueno, está muy mal la cosa. Bueno, no sé si vale más la palma o la almohadilla en la que la suelen sacar. Eso sí. Oye, felicidades. 25 tacos ya. 25 tacos. En cada pata. Casi. Y final casi. Me refiero a tu emisora. Ah. Nuestra emisora. Tú ya y nuestra, OMC Radio. Fíjate, casi tanto como el programa. Desde 1987 dando la lata. Nosotros llegamos 9 años después. En el 90... ¿Cuándo? ¿96? En el 96. Exactamente. Y bueno, pues casi de la manita todos estos años OMC Radio y el Abrazo del Oso, pues hemos estado creciendo a un ritmo adecuado, no como el de la economía y estas cosas, ¿no? Vamos bien, vamos siempre para arriba, despacito, y haciendo programas de radio desde hace ya 25 años en OMC Radio. Pues nada, que felicidades a todos los que hacéis posible que estemos aquí, gracias a que escucháis. Vosotros también sois responsables, así que muchísimas gracias. También está por aquí Ana Muñoz, nuestra redactora, que le decimos que salude. Muy buenas tardes. Hola, buenas. Y luego contaremos con Luis y Ana, ¿no, Ana? Sí, a la última parte del programa y eso. ¿Qué nos va a traer? Pues unos callejones. Ya luego el que nos inicie en ello. No quieres adelantar nada. Unos callejones medievales. Para un poco. Bueno, Una pista sí que nos ha dejado. Muy bien, pues callejones con toque medieval, como no puede ser de otra manera, porque hoy el programa de esta tarde va a ir por ese camino, la historia de la medicina y también de los antecedentes de la psicología actual. Bueno, antes de nada, que casi se me olvida, nuestro contacto, nuestras formas de contacto para que puedas acercarte también a tu manera a la voz que te damos aquí en OMC Radio y en el Abrazo del Oso. El teléfono, por ejemplo, Ángel. Llámanos, 91-505-3529, 91-505-3529. ¿Y el correo electrónico? Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Y todo esto y mucho más en www.elabrazodeloso.es. Pues sí, la historia de la medicina y los antecedentes de la psicología actual se suman hoy al programa con mucho de divulgación y de buen humor con Alberto Cabañas aquí delante de mí. Vamos a recorrer la medicina medieval con sus raíces árabes y grecorromanas y algunas de las intervenciones más comunes y llamativas que practicaban los médicos de la época. Vamos a hablar de enemas, de trepanaciones, de sangrías, de extirpaciones en vivo. Buen rollito, buen rollito. Seguro que van a dejar algo de mal cuerpo y es lo que buscamos, así claro que no sí. Os preocupéis, que esto sí se disfruta. Oye, ¿no vais a ver películas de terror de tacones? Pues aquí también. Aquí también, pero en radiofónico. Radiofónicamente. Y después nos adentraremos en la historia de la locura y del estudio de la mente humana, desde la extracción de la llamada piedra de la locura hasta los extraños tratamientos para la histeria que hubo en el siglo XIX, muy, muy curiosos, como veréis. Y bueno, pues en el camino aprovecharemos para conocer algunos personajes clave en este paseo por lo más curioso del estudio del ser humano, como Galeno, Hipócrates, Juan Duarte de San Juan o Jean-Martin Charcot. Después, como decíamos, al fondo del callejón, con sabor medieval, Ángel González con algo de cine, en la época en la que estamos, pues eso, celebrando el certamen de cine de Cannes y celebrando este 25 aniversario de nuestra emisora OMC Radio. Reitero, vosotros también sois culpables de que estemos aquí. Felicidades. Pues nada, Alberto, vamos con ello. Vamos con ello, vamos a entrar en harina directamente. Vamos con un poquito de historia, vamos a la, sí, a la Edad Media. Vamos a la Edad Media y vamos a intentar situarnos un poquito en qué era la medicina durante esa etapa de Occidente que duró tantos años y que al fin y al cabo pues dejó su huella, ¿no? Uh-huh. Entonces, en la Edad Media, pues la medicina, como muchas otras ciencias, la filosofía, el derecho, etcétera, es una mezcla de un montón de cosas y de culturas y de influencias, ¿no?, que cuando llegamos al mundo medieval confluyen en Occidente. Uh-huh. Por un lado tenemos la herencia grecorromana, ¿no?, toda la tradición clásica de que en el caso de la medicina se recoge sobre todo a través de Hipócrates y Galeno, como veros más adelante. Uh-huh. Y por otro lado todo el paganismo y la magia, ¿no?, y todos estos ritos que se han ido acumulando, porque bueno, el Imperio Romano era bastante laxo con respecto a la religión y eso permitió que perduraran muchas tradiciones que variaban mucho pues en función de los distintos países y lugares. Y por otro lado tenemos el cristianismo, ¿no?, que es el gran protagonista de la Edad Media y por supuesto también va a tener su importancia en cómo va a ir cambiando la medicina a lo largo de la Edad Media. ¿Cómo se veía la enfermedad en aquellos tiempos? La enfermedad, y precisamente debido a esta influencia cristiana, se concebía como parte de un castigo divino o del destino de la persona. Y esto mezclaba un poco lo cristiano con lo pagano. Y muchas veces los médicos tenían que saber utilizar el instrumental astronómico que utilizaban astrónomos, astrólogos o navegantes. Uh-huh. Para conocer el firmamento, ¿no?, en el momento en que se contrajo la, o se supone que se contrajo la enfermedad. Y esto era muy, muy importante. Si un médico quería tener una buena reputación y quería que se le conociese, tenía que ser experto en dominar los instrumentos astronómicos, hasta el punto de que si el enfermo era alguien importante, un noble o un rey, había que elaborar un horóscopo completo, cálculos muy complejos que el médico tenía. Y además, esta necesidad de instrumental hacía que cuando acompañaban a los reyes y a los nobles al campo de batalla, se relacionasen con los ingenieros y con los navegantes para aprender más sobre este, sobre estos instrumentos, estas herramientas. Hasta tal punto, esto fue así, que muchos médicos, más que como médicos, fueron conocidos como diseñadores o ingenieros de máquinas, sí, de guerra. Eran auténticos ingenieros. Efectivamente, un caso bastante conocido es el de Guido da Vigevano, que fue médico del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique VII, y que después asistió a dos reinas de Francia también, Y si bien no se conoce que haya escrito ningún libro sobre medicina que trascendiese, sí que llegó a escribir un libro donde recogía la descripción de un montón de ingenios de guerra, pues como torres de asalto propulsadas por fuerza animal o humana, incluso submarinos con diversos sistemas de propulsión también. Bueno. Y todo esto de relacionarse con otros ingenieros, no de, de sus propios estudios de ingeniería, porque él, en teoría al menos, era médico. Y todo este conocimiento médico que se empieza a acumular en la Edad Media, ¿proviene solo de Europa o tenemos otras influencias? Y realmente, de Europa como tal podríamos decir que es de donde menos proviene conocimiento. Europa es el lugar donde se recoge y se difunde, claro. Pero la fuente de conocimiento médico sobre todo es Arabia, la medicina árabe, vamos, de Arabia y del norte de África. Sí. Uno de los autores clásicos más conocidos árabe fue Razi, que fue médico de la corte y fue el fundador de uno de los primeros hospitales árabes, el Hospital de Bagdad, que además la historia de su creación pues tiene su leyenda como todo. Se dice que Razi colocó un trozo de carne en cinco trozos de carne en cinco cerros distintos de la ciudad. Uh-huh. Y en el cerro donde el trozo de carne tardó más en descomponerse fue donde decidió colocar el hospital. Yes. Porque... es que lo vamos a ver a lo largo del programa, que muchas de estas cosas parecen supersticiones y tonterías, pero tienen una lógica aplastante. Claro, dijo, bueno, pues si aquí es donde se descompone menos, claro, la materia viva, pues aquí será donde los enfermos se van a estar mejor tratados y se van a curar mejor. Claro que sí. Y escribió el libro conocido como Mansuri, que se llama así porque estaba dedicado al gobernador de la ciudad, a Mansur. Y bueno, ahí vemos también un poco esa subordinación siempre de la sanidad pública, de los hospitales, al poder político de la época. Uh-huh. Y que consistía en 10 volúmenes orientados a una concepción dividida en teoría y práctica de la medicina, ¿no? Que era una concepción como más clásica o más arcaica. Otro autor importante fue Mahusi, que escribió el que se conoce como Camil, el arte médico completo, y que era bastante similar al anterior, aunque quizá algo más científico, entre comillas, porque prestaba más atención a la anatomía y a la fisiología que el Mansuri, que era puramente clínico, ¿no? Una recopilación de casos. Uh-huh. Pero quizá el libro que más trascendió, sin lugar a dudas, en la medicina medieval y más allá, porque se usó hasta bien entrado el siglo XVIII, cuando ya la medicina científica estaba bien instaurada, es el canon de Avicena. Uh-huh. Avicena, que es conocido por introducir la filosofía aristotélica en el mundo cristiano occidental, pues también lo hizo en la medicina, ¿no? Y esta fue la razón de que el canon fuese tan bien aceptado, porque, como sabemos, con la llegada de la escolástica y se intentó introducir Aristóteles dentro del cristianismo, entonces, puesto que el canon se basaba en la filosofía aristotélica, pues fue muy bien aceptado. El canon está organizado, es un compendio de escritos médicos, y está organizado a través del sistema filosófico de Aristóteles, de manera que fusiona la teoría de los humores de Galeno, que comentaremos más adelante, ¿no? Porque este libro bebía de Galeno, con las tres fuerzas vitales de la doctrina filosófica de Aristóteles, que es la fuerza psíquica, la natural y la humana. Sí, sí, sí, sí. Entonces, digamos que el canon se alejaba de esa concepción teórico-práctica de los dos libros que hemos comentado antes y estaba muy sistematizado. Tenía un libro primero que hablaba de lo que él llamaba universales, que era pues teoría de la medicina, causas e higiene, un poco generalidades de terapia y de cirugía. Uh-huh. Un segundo libro que hablaba de las distintas drogas, de la materia médica, ¿no? De productos que se podían encontrar en la naturaleza o en el propio cuerpo humano. Y el libro tercero, que quizás es el más importante, que habla de todas las enfermedades conocidas, ordenadas desde la cabeza hasta los pies. Como debe ser. Ordenadas. Y otro libro más, el libro cuarto, que se refería a problemas que, digamos, no eran concretos de una zona, pues como podía ser una fiebre, o una infección, una herida, un envenenamiento, ¿no? Digamos, problemas más generales que no se podían meter en la organización por sistemas del libro tercero. Y es esta sistematización de la medicina lo que hace que el canon sea el libro más importante de la medicina medieval y tenga un gran impacto en todas las universidades de Europa, y será el que se use durante toda la Edad Media y prácticamente la Edad Moderna también. Sí, sí, sí. Bajo esa influencia que decías de los humores de Galeno y de las potencias, ¿no? Efectivamente, de Aristóteles. De Aristóteles, que marcan completamente la filosofía y la medicina durante la Edad Media. Efectivamente, uh-huh. Claro, la cuestión es cómo todo este conocimiento que se produce en el mundo árabe, en la zona de Irak, del norte de África, incluso a veces de Turquía y la antigua Grecia, cómo llega hasta la Europa cristiana occidental. Sí. Y aquí tienen un papel muy importante las escuelas de traductores. Uh-huh. Que son bien conocidas a lo largo de toda la Edad Media, y la primera y más importante, por lo menos con lo que respecta a la medicina, fue la escuela fundada en la ciudad italiana de Salerno, que ya 200 años antes de que surgieran las grandes universidades europeas en el siglo XII, pues ya en el siglo IX la escuela de Salerno tradujo gran parte de estas obras árabes desde las traducciones que se habían hecho en el Imperio Bizantino. Sí. Entonces digamos que del árabe pasa al griego del Imperio Bizantino, y del griego en Salerno se traducen al latín. Uh-huh. Más adelante, desde la Escuela de Traductores de Toledo, también bien conocida y una importante fuente de conocimiento no solo médico, sino de todo tipo, supuso un nuevo impulso de estos textos médicos, ¿no? Digamos, una segunda entrada de los textos médicos árabes, que en este caso se volvían a editar con nuevos comentarios, ¿no? Digamos que los autores que se suponían versados en el tema los volvían a comentar, entonces se convertían en compendios de supercomentarios, uh-huh, que eran la gran base de datos de los estudios de medicina, uh-huh, de la época. Iban ahí desarrollándose, como serían ahora los artículos. Efectivamente, médicos, se iban acumulando en las, uh-huh, nuevas ediciones, y al final eran, pues eso, compendios de un montón de datos y de comentarios sobre los datos obtenidos, uh-huh, que eran la principal fuente de información del médico medieval. Sí. Pero todavía no estamos hablando de una medicina científica como tal, había todavía mucha influencia de supersticiones. Para nada, porque además ni siquiera es una medicina científica, sino que, como hemos visto, está muy relacionada con lo que es la filosofía y la filosofía natural. Claro. Y además de esta medicina árabe, filosófica, culta, todo eso estaba impregnado con la magia y con la religión, porque la enfermedad no dejaba de ser un gran misterio y un gran temor de la gente. Entonces la magia, los ritos, las supersticiones estaban muy presentes. Uh-huh. Y de hecho los hospitales en un principio estaban adosados a los monasterios y eran regentados por los monjes. Y eran los monjes quienes practicaban la medicina, uh-huh, hasta que en el siglo XII la iglesia prohibió a los monjes practicar la medicina y la cirugía. De manera que, digamos, se secularizó un poco más, sin dejar de estar presente todos estos mitos paganos y esta magia de la que hablaremos luego despacio sobre distintos ritos y demás. Pero venga, volvamos a estos nombres que hemos citado antes, Hipócrates, Galeno, estos nombres que, hombre, llama la atención que toda la medicina de tantos siglos se basara personajes, pues, efectivamente, relativamente, ¿no?, antiguos, ¿eh? Es bastante antiguos de la Grecia clásica y de la Roma imperial, como eran Hipócrates y Galeno, cuya teoría humoral fue, digamos, la gran teoría de la medicina durante siglos y siglos de la historia, al menos de octubres. El cuerpo humano pues se componía de elementos que ellos llamaban humores, que eran la bilis negra, la bilis amarilla, la sangre y la flema. A cada humor se le asociaba un tipo de carácter, se le asociaban unos órganos determinados, y entonces Hipócrates y Galeno y toda la posterior tradición medieval que bebe de ellos, uh-huh, dice que la enfermedad aparece porque el equilibrio que hay entre estos distintos humores o elementos se descompensa. Entonces, estás hablando de humores, de bilis, de que todos bebemos de ello, y me, no sé, ya estás empezando a provocar en mí un poquito de reacción. No puede ser esto. Claro, claro, porque además este desequilibrio pues había que corregirlo de una manera muy drástica, ¿no? Pues, ¿ah, sí? O sea que tenemos esos cuatro humores, uh-huh, la bilis negra, la bilis amarilla, la sangre, la flema, y el desequilibrio de ellos era la causa de la enfermedad. El origen de la enfermedad. Entonces, claro, la solución era muy fácil, corregir el desequilibrio. Uh-huh. Había que quitar lo que sobraba. Entonces, ¿qué se hacía? Pues si había más sangre que del resto de humores, lo que se hacían era aplicar sangrías, las famosas sangrías, que fueron la gran técnica medieval de la medicina y que valía para todo, para cualquier tipo de enfermedad. Entonces lo que se hacía era o bien mediante cortes en las venas o bien aplicando sanguijuelas, que es quizá el método que todos tenemos en la imaginación y el más popular, ¿no? El médico aplicando sanguijuelas al enfermo, uh-huh. Y se extraía la sangre, entonces así se corregía el desequilibrio y se curaba la enfermedad en teoría, cosa que lógicamente luego en la práctica no era así, porque si le provocas un sangrado masivo al enfermo no le estás ayudando precisamente a que combata la enfermedad, y sin embargo se mantuvo durante mucho tiempo. Claro, claro, eso es lo curioso, ¿no? Que se mantuviera durante siglos algo que no funciona. Es muy curioso porque está documentado que en los monasterios era frecuente que los monjes, sin estar enfermos ni nada, se aplicasen con regularidad sangrías. La prevención es importante. Como prevención para mantener un buen estado de salud y prevenir el contraer enfermedades, ¿no? O sea, que digamos que en la medicina culta, que se suponía culta y que bebía de los grandes de la medicina, esto era una verdad universal incontestable. Esto era así. Y si a veces en vez de la sangre se quería extraer otro de los humores, pues también era frecuente, por ejemplo, abrir una herida, dejarla abierta y aplicarla esparto caliente o algún elemento metálico para evitar que cicatrizase y que siguiese produciendo pus por la infección. Claro. Entonces, claro, los médicos decían que esto lo que hacía era eliminar los malos humores, ¿no? Está eliminando el pus, claro. Oye, es bueno. A lo mejor tenías a una persona con una herida enorme en la pierna abierta durante un mes, con lo cual entraba una infección mortal y no lo contaba. ¿Y esto de los humores se mantuvo para siempre o tuvo cambios? No se mantuvo para siempre, aunque lo cierto es que tampoco desapareció completamente, sino que, como hemos dicho, era bastante habitual. Pero más adelante, más o menos con la escuela de Salerno y sobre todo con las grandes universidades, los cuatro humores fueron sustituidos, si no completamente, al menos sí desplazados, por lo que se llamaban los no naturales, que fueron, digamos, propuestos y divulgados por el médico árabe, un cristiano nestoriano, que en latín se le conoce como Johannitius, y describió seis elementos que él llamaba no naturales, que eran la comida y la bebida, el sueño y la vigilia, el aire, la evacuación de fluidos y la saciedad, la actividad o el reposo y las pasiones o emociones. Entonces estos seis elementos eran a los que él atribuía las causas de las enfermedades. Sin una base científica tampoco, por lo menos vemos que era una propuesta quizá un tanto más razonable. Sí. Menos drástica, sí. Menos drástica que el asunto de los humores. Esto, claro, en la práctica tuvo consecuencias muy importantes, porque se fueron abandonando, al menos en gran parte, todas estas técnicas galénicas tan extrañas y tan pintorescas, hasta métodos que eran básicamente lo que hoy conocemos como prevención. Controlar la dieta, claro. Tener una buena higiene del sueño, cambiar el estilo de vida. Y estas se volvieron un poco las grandes armas del médico medieval, o por lo menos de la Edad Media del siglo XIII en adelante, ¿no? De la Baja Edad Media, ante el tratado de los enfermos. Claro, todo esto estamos hablando de que era la medicina culta. Claro, claro. Por supuesto. Uno de los elementos es el aire. Esto yo creo que se ha mantenido hasta hace nada, porque cuando alguien se pone malo dice, es que le ha dado un aire, ¿no? Efectivamente, sí, quizá tenga que ver con eso, habría que investigarlo. Pero vamos, que efectivamente estos no naturales se han mantenido hasta el día de hoy, con sus cambios, ¿no? Y su lógica evolución, pero la transmisión de enfermedades a través del aire, pues es algo que todos tenemos absolutamente integrado, ¿no? Claro. Luego, más adelante, vendrían el descubrimiento de los microorganismos y demás, pero digamos que esa idea de que a través de elementos comunes de nuestra vida diaria era de donde venía la enfermedad, pues sí que fue bastante importante. Claro, a pesar de ello, uno cuando acude al médico, esto era aplicable tanto para el campesino como para el rey, lo que quiere es que el médico haga algo. Porque eso es como cuando hoy a veces, ¿no?, vas al médico y dices, bueno, no, pues tiene que cambiar la dieta, hacer esto y tal, pero me va a dar algo. pero claro, va a hacer algo, ¿no? Sí, entonces lo que se quería era que el médico hiciese algo, una técnica, un... O sea, que ese problema viene de lejos. Un truco. Entonces, esto en gran parte hizo que todo el paganismo, la superstición, los mitos, incluso las sangrías y todas estas técnicas tan agresivas siguiesen presentes. Porque en parte también, si el médico simplemente llegaba y hacía un cambio en la dieta o prescribía ayuno al noble de turno, pues no iba a durar mucho en su oficio probablemente. Sí, sí, tú cámbiame el ayuno, pero hazme una sangría. Efectivamente. Bueno, la verdad es que es curioso. Sí que se ve esa evolución hacia cosas un poquito más lógicas. Ya lo comentábamos también en el día aquel que hablábamos de la peste. Sí. Como uno de estos personajes históricos intachables como es Nostradamus, también aplicó en la peste pues algo tan... tonto, tan sencillo, sí, en principio, que entonces no se usaba, que era simplemente la limpieza. Una cosa muy, ¿no?, muy banal y que ahora todo el mundo puede dar por hecho, pero que realmente en aquella época, en todo dominado por la filosofía natural, pues todo el mundo se ponía a pensar en elementos, en desequilibrios y en estas historias, cuando quizás pues, las cosas eran bastante más sencillas. Entonces, bueno, claro, pues tenemos todo este abanico de un montón de influencias que además se van solapando entre ellas, se van desplazando las unas a las otras a lo largo de la Edad Media. Hay cosas que desaparecen pero no del todo y que siguen estando ahí. Y claro, esto daba lugar a un montón de técnicas y de maneras de curar que incluso variaban mucho en distintos países y en distintas zonas, ¿no? Por la presencia de una universidad, por ejemplo, en las inmediaciones de una determinada región condicionaba que se practicase a lo mejor algún tipo de medicina, mientras que en una región más despoblada el que practicaba la medicina era el famoso cirujano barbero, que hacía cosas menos con menos conocimiento quizá, pero que luego a la hora de la verdad resultaban bastante más prácticas, la verdad, y bastante más efectivas, ¿no? Que la gente sí que lo apreciaba bastante. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pues si te parece vamos a hablar de algunas de esas técnicas, esas prácticas, esas intervenciones, algunas de ellas de pelos de punta, en las que, bueno, pues sí, a los que se sometían normalmente los enfermos vamos en la Edad Media. A meter un poquito de miedo y de asquete, porque bueno, la verdad es que se hacían técnicas que, aunque todo esto que acabamos de contar de las teorías y la medicina culta parece que incluso suena hasta razonable, la verdad es que luego a la hora de llevarlo a la práctica no era nada razonable. Y se hacían auténticas carnicerías. Entonces, bueno, si ahora nos asustan cuando nos tienen que hacer determinadas pruebas, pues después de lo que vamos a contar, quizá... Las operaciones láser y estas cosas, la laparoscopia no existía. Eso no existía, no. Lamentablemente no. Eran cosas bastante más drásticas. ¿Por dónde quieres que empecemos, Ángel? ¿Dónde te apetece que sajemos, que cortemos, que arranquemos? Apetecer, realmente me está dando grima todo. Pero bueno, si quieres empezamos por las cataratas. Venga, eso que parece que no se pierde mucho, nada más que un ojo. ¿Cómo se operaban las cataratas en la Edad Media? Pues es curioso porque la cirugía del ojo es de las cirugías más antiguas y ya en Egipto hay documentación de cirugías de enfermedades del ojo y particularmente de las cataratas, ¿no? Hay quien dice que el símbolo este típico de Egipto del ojo es una operación de cataratas. Sí, o es... Sí, de sencillo. Sí, sí, ¿no? Una teoría muy extendida. Sí, sí, sí. Las cataratas es una enfermedad que conocemos todos, aunque quien más quien menos conoce a alguien que la ha padecido, en la que el cristalino, que es la lente natural de nuestro ojo, pues se vuelve opaca. Entonces, bueno, en principio la solución es bastante clara, ¿no? Pues si se ha manchado la lente, se quita. Se quita y vuelves a ver perfectamente, ¿no? Pues esto en la teoría suena muy bien, claro. La cirugía para llevar a cabo esta extracción era tan simple como espeluznante, ¿no? Se cogía cualquier tipo de instrumento afilado, una cuchilla, un cuchillo o una aguja. No hace falta que estuviera muy limpio tampoco. Normalmente no, porque el asunto se practicaba un corte, que es la capa más externa del ojo, y entonces lo que se hacía era se iba empujando a través de ese corte la lente, el cristalino, hasta que a base de empujarlo se le forzaba a salir del lugar donde estaba colocado por la parte inferior del ojo. Vale. Claro, todo esto con anestesia relativa o a veces incluso sin anestesia, ¿no? Bueno, la anestesia de la época era administrar pues extractos de amapola o estos opioides naturales. O un buen, ¿no?, trago de algo. O directamente, eso te iba a decir, que directamente emborracharle. Claro que sí. Que era lo más frecuente, sobre todo quizá en esta cirugía no tanto, pero en otro tipo de cirugías lo frecuente era alcohol. Meterle vino al paciente hasta que se quedaba con una cogorza espectacular y bueno, y rezar porque no se enterase de la barbaridad que le ibas a hacer. Esto suena a un perro andaluz, ¿verdad? Esta escena de lujo rasgando. Sí, la verdad es que es que me estaba viniendo a la mente esa escena precisamente, con esa navaja de afeitar. Ahí. Pues eso era una operación de cataratas. Básicamente. En la Edad Media. Menos sí. mal que no. De algún sí, menos de algún mal sitio que se ahora... acogió la idea. Claro, sí, claro. Claro, sí, todo está inventado. Todo es ponerse a buscar. Todo está en alguna parte. Entonces, sí, sí. La realidad supera la ficción. Luego, más adelante, cambió la técnica y en vez de a través de hacer un corte y de empujar, uh-huh. el invento árabe de la jeringa, que la verdad es que fue un invento bastante útil y bastante extendido para todo, permitió extraer el cristalino en vez de empujando, aplicando la jeringa en la parte blanca del ojo y utilizando la jeringa simplemente por succión, extraer el cristalino. No es que fuese menos doloroso que lo otro, la verdad, tampoco es que fuese un gran avance, pero bueno, al menos era algo más limpio, no tenías que estar ahí cortando y haciendo barbaridades. Tranquilízanos, ahora no hacéis estas cosas, ¿no? Ahora no, ahora ya afortunadamente con nuestra inteligencia hemos conseguido avanzar y, sí, y se puede limpiar. Ahora ya no usan el vino para anestesiar. Ah, ya no, ya anestesiamos bien, pero vamos. No, ahora se puede limpiar el cristalino por sí, procedimientos limpia. Quirúrgicos y bueno, es una operación bastante sencillita. Bueno, vale, menos mal, me queda más tranquilo. Venga, pues del ojo nos vamos al riñón, si os parece, porque claro, todo esto de tener problemas en la zona de los riñones, pues lo hemos tenido desde siempre, y en la Edad Media pues hacían sus pinitos. Efectivamente, en la Edad Media no iban a ser menos, no se iban a quedar atrás con sus ideas para solucionar estos problemas. Me duele mucho, me voy al médico a ver qué me hace. ¿Qué me hace un médico en la Edad Media si tengo problemas? Algo terrible, de riñón. Terrible, terrible. No me digas. Sí, porque además, claro, las retenciones urinarias, igual que las patologías oculares, eran comunes, las patologías urinarias también, sobre todo debido a las infecciones de transmisión sexual como la sífilis, ¿no? Pues era bastante frecuente que el médico tuviese que atender a enfermos con retenciones urinarias. Uh-huh. Para solucionar este problema, ya en el siglo XIV, es decir, ya bastante avanzada la Edad Media, apareció el invento del catéter, que es algo que todavía utilizamos, ¿no? Evolucionado, avanzado y cambiado, pero bueno, la base es un poco la misma. Por aquel entonces, los catéteres eran tubos de metal que se introducían por la uretra del paciente hasta llegar a la vejiga y permitían evacuar la orina, ¿no? Digamos que un poco el principio de funcionamiento es el mismo. Lógicamente, pues el hecho de introducir un tubo de metal y demás no era para nada agradable, sino no. bastante doloroso y esto es como una cuchillada en el lomo, directamente. Efectivamente. Así de claro. Pero claro, decimos que esto pasó en el siglo XIV. Entonces, antes de la invención y del uso del catéter, existían métodos aún más pintorescos y bizarros para arreglar este tema de las obstrucciones urinarias, ¿no? Y de las piedras en el riñón, al fin y al cabo, ¿no? Uh-huh. Y he traído aquí un extracto de un libro medieval, que es literal, en el que explican... Tenemos el original para que, sí. no me lo he inventado yo, sino que está ahí, está ahí. Un poquito del polvo. Quitamos el polvo del libro y explicaban así el procedimiento de la extracción de las piedras de riñón. Venga. Si se sospecha de una piedra en la vejiga, asegúrese del siguiente modo. Coloque a una persona fuerte en un banco, con los pies en una banqueta. Bien. Y coloque al paciente sentado sobre sus muslos con las piernas alrededor de su cuello o apoyadas sobre los hombros del ayudante. El cuello del ayudante. Que sería un poco pues como la posición ginecológica, más o menos, para que nos hagamos una idea, ¿no? Sí, pero bueno, algo así. Un ayudante debajo, directamente, haciendo de camilla. En vez de silla de ginecólogo, pues tienes una persona, a un señor. Un señor. El físico, que es el médico, se coloca delante del paciente e introduce dos dedos de su mano derecha en el ano del paciente. O sea, entre el paciente y el ayudante. O sea, delante. Por medio. Es, visualizando lo que es el... Es la zona... La zona del paciente, ¿no? Como que ya la vería el ayudante bastante, bien. Efectivamente. Sí. Se pone en medio, sí. Introduce dos dedos de su mano derecha en el ano del paciente, presionando el pubis del paciente con el puño izquierdo. Sí. Con los dedos apoyados sobre la parte superior de la vejiga del paciente, pálpese toda la vejiga. Si se nota un bulto firme y duro, es una piedra. Brillante deducción, por otro lado. Sí, sí, sí. Si se quiere extraer la piedra, precédase de dieta ligera y ayuno durante 2 días. En el tercer día, localice la piedra, condúzcala hasta el cuello de la vejiga. Allí, en la entrada de la vejiga, con dos dedos en el ano del paciente, realícese una incisión longitudinal con algún instrumento y extraígase la piedra. Digamos que el procedimiento era desagradable por ser suaves. Sí, era una cosa complicada. Sí. Porque supongo que la gente se sometía a ello porque el dolor de las piedras del riñón es infernal. Inevitable pensar que ya nos vamos acercando a una edad donde el examen de próstata se acerca. También lo estaba yo pensando, no sé por qué. Hombre, es verdad, porque es que no es lo mismo. No te pone una posición así, sí, como no. Un señor colocando las piernas, ya, presionándote, cortándote. Ya, no sé. Bueno, tú espérate. Que estás... Luego como... no es para tanto, Ángel, no te preocupes. Antes estábamos comentando fuera de antena que a lo mejor todas estas técnicas que estamos aprendiendo hoy pues pueden sernos útiles en el nuevo sistema sanitario. Pues, pueden ser. Que ¿no? yo quizá, opere si usted mismo y tal. Porque los medios que tenemos en casa se adaptan perfectamente a esto. Dos dedos y un ano tenemos. Eso todos tenemos. Cual... Y un señor, porque nos puede hacer pues, de camilla. El vecino mismo y para adelante. Podemos hacerlo perfectamente. Así que... Sí. O sea, que este era el motivo de los recortes en sanidad. Sí, ahora sí. Estamos intentando hacernos un hueco en la nueva Radio Nacional. Pues a ver si con esto... Bueno, sí, vale, dejamos un poco el tema, continuamos. Hemos visto el ojo y el riñón. Pero claro, en aquella época, era una época de mucho pelearse, ¿no? Había muchas guerras, muchas historias, y la medicina se centró mucho también en la solución a este tipo de problemas que surgían en las batallas, ¿no? Efectivamente. Las heridas de guerra. Al fin y al cabo, la guerra siempre ha sido el gran campo de experimentación de la cirugía. Claro que sí. Y la cirugía ha avanzado en gran parte gracias a los médicos del campo de batalla, que han sido capaces de a través de las heridas de los soldados, digamos, hacer avanzar a su ciencia particular. En el caso de la Edad Media, el gran problema, porque bueno, aparte de las heridas con una espada, que te corten un brazo y estas cosas, ¿no? Estos problemas médicos usuales, fue la invención del arco de tiro largo, que trajo consigo un problema muy importante para el médico en el campo de batalla, que era cómo extraer la flecha del herido sin que el herido se quedase allí en el sitio. Y esto era un problema porque la punta de las flechas no estaba pegada al cuerpo de la flecha, sino que estaba fijado simplemente con un poco de cera caliente. Entonces, una vez que la flecha había impactado, la sujeción de la cera no era fuerte. Entonces, al extraer la flecha sin más, la punta quedaba inserta en el cuerpo del soldado. Sí, con lo cual, claro, no estabas arreglando mucho el asunto, ¿no? La idea era cómo extraer la flecha completa sin tener que estar cortando y abriendo. Y la solución la trajo un médico árabe andalusí, un antepasado nuestro, como el que dice, que es Albucasis. Que sería que de Cádiz, era de Córdoba, concretamente. Muy trabajaba bien. Para el califa de Córdoba, que es considerado el padre de la cirugía y que ideó un ingenio muy curioso y que la verdad es que fue bastante popular en toda la Edad Media. Que es lo que se llamó la cuchara de flecha, que era una especie de molde, de cuchara, precisamente, que se introducía dentro de la herida y digamos que se ajustaba a la punta de la flecha y la abarcaba, ¿no? Digamos como que la abrazaba, de manera que tirando de esta cuchara, tirando desde la punta y salía todo. Y esto también con un traguito de vino en el cuerpo. Efectivamente, ¿no? Incluso a veces en el caso de la medicina bélica, El propio dolor del paciente era tal que no notaba realmente lo traumático de los procedimientos. No había mucha diferencia. Efectivamente. Claro. Y bueno, la verdad es que con este invento en principio tan tonto, ¿no? Y que parece tan absurdo, pues se mejoró bastante las perspectivas, ¿no? Del soldado que caía herido en el campo de batalla. Y también he traído para comentar, porque me pareció muy curioso, que te lo estaba enseñando antes de empezar el programa. Es un dibujo que se conoció popularmente como el herido, que era eso, un dibujo de un cuerpo humano, con heridas y de armas que el médico podía encontrar en la serie de guerra. Sí, es un señor bastante afectado, el pobre. Es un señor que tiene una espada en el hombro, una lanza en la pierna, una flecha en la otra pierna, un bastón golpeándole un hombro. Es un dibujo muy curioso, ¿no? Todo lleno de trastos, quien tenga curiosidad que lo busque, porque la verdad es que me parece muy, muy curioso, ¿no? Un muñeco de vudú un poquito deteriorado. Sí, señor, heridas de guerra que quedaban ahí, pues con este dibujo tan tan curioso, pero que era bastante útil para los médicos de la época poder efectivamente decir, a ver, cómo, ¿cuál es el que a nos ver, ha tocado hoy? Efectivamente, a ver qué podemos hacer. Espadazo en el hombro, veamos, veamos cómo se trabaja. Efectivamente. Ángel, llegamos a un momento... Antes decías de la visita al urólogo, este es peor. Empiezo a no estar. ¿A no estás? No. Sí, porque por algún motivo que desconozco, la medicina medieval tenía especial querencia por sí, el asunto del ano y del recto, no sé por qué, no sé a qué se debería. Una zona abierta. Debe ser, que era un punto de entrada accesible. Puestos a dar por culo, con perdón. Bueno, sí, sin perdón también, no pasa nada. Estas cosas, vamos a hablar de enemas. Vamos a hablar de enemas, que fue otra de las prácticas más difundidas, más populares y más extendidas en el tiempo de la historia de la medicina. Uh-huh. Las purgas en sí, no en sí los enemas, sino las purgas a través de ingerir determinados fármacos o drogas. Es una técnica muy antigua que ya en el antiguo Egipto está documentada y está recogida en bastantes papiros de manera muy ilustrativa, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de la Edad Media se hacían a través de un sistema que es parecido en cierto modo a los enemas actuales, que es lo que se llamaba por aquella época el clíster o glister, que viene del griego clíster, que significa lavar. Uh-huh. Que al fin y al cabo era lo que se hacía, ¿no? Lo que siempre se llamaba una lavativa. Sí, pues eso. Una lavativa. El clíster consistía en un tubo metálico que en un extremo tenía una especie de embudo, que era por donde se introducía el medicamento purgante, y en el otro extremo tenía un final ciego con agujeros, ¿no? Que era por donde se supone se vertía el medicamento al cuerpo del paciente. Entonces, por ese extremo exterior, por ese embudo, se administraba el medicamento y se impulsaba hasta el recto y el colon utilizando una pera para utilizar la fuerza de aspirado para poder empujarlo hasta adentro. Si hubiera sido Camilo José Cela, no haría falta la pera. Bueno, no, en su caso, se pone encima alegremente. Se hace un efecto ventosa y ya está. Y ya está. Pero bueno, ¿qué es lo que no estamos hablando de Camilo José Cela? ¿Qué es lo que se le metía por esto? Se introducía en el colon, se puede hablar propiamente. Sí, por no decir guarreridas. ¿Qué es lo que introducían? Pues normalmente lo que se utilizaba no era nada más que agua tibia. O sea, que no era nada extraño, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad que a veces, y existen documentos que lo atestiguan, se utilizaban laxantes bastante pintorescos y de dudosa efectividad laxante, como por ejemplo el vinagre, o una cosa que me ha parecido muy curiosa, la bilis de jabalí. La bilis de jabalí. La bilis de jabalí, o sea, se entretenían en ir a buscar un jabalí y sacarle la bilis nada más que para meterla a lo que viene siendo por, bueno, pero por ahí. Por lo menos sabemos que ese jabalí, al quitarle la bilis, pues se quedaría sano. Claro, porque por la teoría de los humores está todo relacionado. Este jabalí le sobra bilis, vamos a ponérsela a este señor que necesita bilis por, pues, por en, efectivamente, en la zona para sus asuntos. Esto. Muy bien, bilis. Y hay una anécdota muy curiosa además con esto de los enemas, aparte de que, vamos, por lo que he estado leyendo, era una práctica muy común, pues igual que la sangría, era una práctica muy común para casi todas las enfermedades. Quizá, y esto es una aportación un poco mía, no sé si será así, pero a lo mejor porque en comparación con otras barbaridades como hacerte una sangría o estas cosas, pues uh-huh, un enema parecía hasta una tontería, ¿no? Sí, ahora, no, que sí, esto, ahora que lo estás no pensando, era nada... Excepto por lo de la bilis y de jabalí, sí, pero bueno, sí, sí, sí. Y era tan, tan, tan usual que está documentado en los libros de historia que el rey Luis XIV de Francia se realizó más de 2.000 enemas durante su reinado, incluso a veces se los practicaba mientras él estaba realizando audiencias y recibiendo a gente, ¿no? Y él estaba allí, pues, con sus cosas, ¿no? Limpiando. Sí. Hay que limpiar, hay que estar limpio de espíritu y de colon. Y de cuerpo, y de colon. Exactamente. Claro que sí. Pero si nos hemos centrado en esa zona del cuerpo, hay algo muy habitual también en la medicina y sobre todo pues en la Edad Media debía ser algo tremendo esto. Algo tremendo. Porque allí también se sufrían en silencio las hemorroides. Sufría, ¿sí? Las hemorroides. Y el moal, estas cosas no existían. No existía, claro, ni había anuncio de gente que luego podía montar en bici, esto no, eso no existía, ¿no? Había, ahora veremos, milagros al respecto. Había pero, milagros, pero... Pero no, pero la gente normal tenía que vivir con tenía que vivir ahí con ese sufrimiento. ¿Qué podía encontrarse un afectado de hemorroides cuando iba pues, al médico? Pues la verdad es que a veces casi que compensaba quedarse con las hemorroides y sufrirlas en silencio, porque había algunos cirujanos que utilizaban unos métodos tan bestias como tratar las hemorroides con hierros al rojo directamente. Uh-huh. Aplicaban hierros ardiendo y claro, adiós hemorroides y adiós carne y adiós piel, todo, claro. Pero vamos que te llevabas todo por delante, pero bueno. Renovado quedabas. Efectivamente. Uh-huh. Y bueno, otros eran más moderados, ¿no? Y más buena gente. Y simplemente pues sugerían extraerlas empujándolas con las uñas, ¿no? Presionando, que es un método que ya sugería Hipócrates y que incluso aún hoy se utiliza cuando no son muy complicadas y no requieren de cirugía, pues... Simplemente se aprieta y se extrae y ya está. Se quita la vena y ya y está. Y no hay más. Se pierde ahí el canal. Efectivamente. Sanguinolento. Y, no me más, y se va el dolor. Hay más. Sí, no pasa nada. Yo tampoco. Bueno. Pero sí. Aparte de los hierros y estas cosas, os habíamos prometido algo curioso. Hay una historia milagroso. Que me ha parecido muy graciosa. Una historia barra leyenda medieval sobre hemorroides. Que es la de un monje irlandés llamado Fiacre, que después fue canonizado como San Fiacre, patrón de los jardineros. Y, según cuenta la leyenda, este honrado monje del siglo VII, que era muy pobre y trabajaba en su jardín, sufría hemorroides porque, claro, pasaba horas y horas allí cavando en su jardín y haciendo esfuerzos y sufría mucho. Uh-huh. Y entonces un día, sufriendo de sus hemorroides... Se sentó en una roca del jardín que trabajaba y de repente se alivió su dolor. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Él sintió un alivio muy grande. Probablemente lo que ocurriría es que al sentarse, lógicamente, se rompieron las hemorroides, se expulsó todo el líquido de la inflamación y entonces se le alivió mucho su dolor. Pero claro, él como era monje y irlandés y era muy católico, dijo que lo que era un milagro. ¡Milagro! Que era una piedra milagrosa. La piedra de las hemorroides. Que curaba las hemorroides. Y realmente tuvo bastante efecto y mucha gente peregrinaba para ver la roca, ¿no? Uh-huh. Y digamos como una reliquia del santo para que le curase las hemorroides. Y aún hoy se conserva la roca en la catedral de Meaux en Francia con las huellas de las santas hemorroides allí impresas sobre la roca y se puede visitar. Santas, santísimas hemorroides. Con respeto que son claro las santas sí. Hemorroides, por favor. Y durante mucho tiempo, en la Edad Media y más adelante, los peregrinos iban a la catedral a ver la piedra para curarse de su terrible mal de las hemorroides. La piedra de las hemorroides y las santas hemorroides, algo importantísimo que hay que tener en cuenta. Luego ya, pues ahora hay otros métodos, como sí, decíamos. Es bastante menos agresivo y doloroso. Bueno... vamos a tocar, si te parece, como otro elemento habitual de la medicina, que son los partos. Los partos. ¿Qué se hacía en la Edad Media? ¿Cómo se tenían hijos? ¿Cuáles eran las medidas que tomaba la medicina para poder hacerlo con éxito? Pues lo cierto es que el parto durante la Edad Media y en realidad durante toda la Edad Moderna y gran parte de la Edad Contemporánea era una situación muy comprometida para la salud de la madre, ¿no? El índice de partos realizados con éxito no era nada envidiable y la embarazada se exponía a un montón de riesgos durante estas horas cruciales del parto, desde infecciones hasta hemorragias que muy a menudo causaban su muerte, ¿no? Y en la literatura pues está bien recogido... que una mujer muriendo mientras daba luz a su hijo era la cosa más común. Uh-huh. Y esto era así hasta tal punto que la Iglesia recomendaba fervientemente a las mujeres que iban a dar a luz que confesasen sus pecados antes de irse a la otra vida, porque el riesgo de morir era muy, muy alto. Sí. Uh-huh. Y además de la mujer, una figura muy importante en el parto es la matrona. Sí. Y con el tiempo la Iglesia acogió a las matronas dentro de la ley eclesiástica hasta el punto de que se requería la autorización de un obispo para ser matrona, para ser partera. Y esto tenía una doble función. Por un lado, la matrona era fundamental porque tenía que asistir a bautismos de urgencia, ¿no? Cuando la vida del neonato estaba en peligro, se requería que fuera mediando en el limbo, ¿no? Como se decía que con los recién nacidos que morían sin bautizar. Y además, este control eclesiástico por parte de los obispos aseguraba que no se realizaban actos paganos de magia durante los partos, que era una práctica muy, muy común, precisamente debido a este elevadísimo riesgo de muerte durante el parto y que, claro, a la mujer que iba a dar a luz le suponía un miedo terrible, ¿no? Entonces, digamos que es uno de los mejores ejemplos, quizá, de cómo la Iglesia pretendía controlar todos los aspectos de la vida desde el mismo nacimiento, ¿no? Entonces, incluso la persona que te estaba atendiendo durante el parto tenía que tener la autorización de, por supuesto, de la Iglesia, como Dios manda, para manipular este nacimiento, ¿no? Oye, esto de la cesárea viene de lejos, ¿no? Sí, la cesárea viene de lejos y cosas más horribles que afortunadamente hoy ya no se realizan, ¿no? Porque aparte de esta visión mística religiosa del parto, estaba la práctica, ¿no? La cruda realidad. Y la verdad es que quizá los partos, y lo que hemos estado hablando ha sido bastante desagradable, quizá las técnicas que se llevan a cabo en los partos eran de las más cruentas y angustiosas de la medicina medieval. Por ejemplo, cuando el bebé venía en una posición anormal y no podía ser expulsado de manera correcta, la matrona cambiaba la posición del niño con sus propias manos, es decir, metía las manos en el útero de la madre y movía al feto con los peligros que esto entrañaba. O, si no quería hacerlo desde dentro, sino que quería hacerlo externamente, lo que hacían era sacudir la cama de la madre hasta que el bebé se colocaba en la posición que venía bien para que pudiese parir, ¿no? También con los riesgos de que, lógicamente, se diese un golpe al feto o a la madre con consecuencias bastante graves. Y si la cosa era imposible, aparte de la cesárea, como decíamos. Y lo peor viene cuando el parto no se realizaba con éxito. En el caso de que el bebé muriera sin llegar a nacer, sin llegar a salir del vientre de la madre y se quedase en el vientre de la madre, lo que hacían era descuartizarlo dentro del propio útero con distintos instrumentos y cuchillas y demás, y después los restos descuartizados del bebé se extraían del útero de la madre con una especie de desatascador para succionar los restos. O sea, una cosa bastante macabra y bastante sádica. Qué bonito. Creo que me he perdido la parte en la que avisamos de que esto puede herir sensibilidades. Lo hemos dicho antes. Ah, que había que avisar. Hemos dicho que si veíamos películas gore podíamos ver, escuchar perfectamente. Era una pista sutil. Este programa. Magia, superstición, todos estos temas estaban ahí, pues muy sí, presentes también, como decíamos, en la Edad Media, a pesar de esos avances que decimos. Hemos dicho que además de toda la práctica de medicina culta, pues había mucho de mito, mucho de rito, mucho de magia y mucho de superstición. También precisamente porque todos estos métodos que hemos estado diciendo, pues, como se puede comprender, muchas veces no tenían el éxito esperado ni los resultados que al paciente le hubiesen gustado. Entonces, era muy común que los médicos y los cirujanos se acogiesen a ritos mágicos para intentar asegurar el éxito de sus curaciones. Tenemos ejemplos de esto. Y tenemos un ejemplo en el caso del obispo Burcardo de Worms, quien en su libro Corrector Medicus, claro, hay que recordar que esto sucedía antes de que la Iglesia hubiese prohibido a los clérigos practicar la medicina y era muy común que los clérigos fuesen los que eran médicos y escribiesen tratados sobre medicina. Y recoge la siguiente práctica. Y dice Burcardo: cuando el sanador se aproxime a la casa del enfermo, si el sanador encontrare una piedra cerca, ha de volver la piedra y mirar el lugar donde ésta se hallaba para ver si había algo vivo bajo ella. Y si el sanador encontrare allí un gusano, una mosca o cualquiera cosa que se moviere, entonces el sanador pudiera afirmar que el enfermo se recobrará de su mal. Hombre, es evidente, ¿no? Llegaba allí, hay vida a la en casa, una piedra, le daba la vuelta a la piedra y decía, mira, claro, hay un gusano, pues el señor se va a curar, ¿no? Bueno. Y eran prácticas, como vamos aquí, recogidas en libros. No eran tampoco simples mitos que iban de boca en boca, sino que realmente se acogía muy bien por parte de la sociedad. Y dentro de estas supersticiones había personajes capaces de curar. Personajes milagrosos, ¿no? ¿Quiénes eran estos personajes en la Edad Media? Pues eran nada más y nada menos que los reyes, que los monarcas, ¿no? La Edad Media, que es una época que se caracteriza por su teocentrismo y por esta teoría del origen divino del poder. Entonces se decía que Dios, a través de los reyes cristianos, podían curar a los enfermos simplemente tocándolos. Y se daba lugar a una práctica que se conocía como toque de rey. Y esto se aplicaba particularmente a lo que se llamaban escrófulas, que son unas úlceras que aparecen en la piel y que son típicas de la tuberculosis. Uh-huh. Entonces los tuberculosos acudían a ver al rey para que les tocase las escrófulas y se curasen. Tócame las escrófulas, ¿no? Efectivamente. Y este rito llegó a ser tan popular que se dice que en el siglo XIV Felipe de Valois llegó a tocar en un solo día a 1.500 personas. Uh-huh. E incluso esta tradición se recogió en el hablar popular, de tal modo que la tuberculosis en Francia y en Inglaterra se conocía como el mal del rey o la enfermedad del rey. Uh-huh. Y claro, como esto tuvo mucho éxito y funcionó muy bien, pues el resto de monarcas cristianos también querían hacer uso de estos superpoderes monárquicos. Claro, claro. Y digamos que establecieron franquicias. Sí, de manera sí. que cada monarca era especialista en curar una determinada enfermedad. Por ejemplo, el rey de Hungría era especialista en curar la ictericia. Sí. El rey Olaf de Noruega fue especialista en curar el bocio. Claro. El rey de Francia la epilepsia. Y el de Inglaterra, como hemos dicho, las escrófulas de la tuberculosis. ¿Y en España? Y en nuestro caso particular, al rey de España se le atribuía la propiedad de sanar la locura con su toque. Sí. Lo cual no deja de ser irónico, claro. ya que los últimos monarcas del Imperio Español, precisamente, uno de sus grandes problemas fueron las enfermedades mentales, que parece ser que a los demás sí, pero ellos mismos no pudieron. Claro, porque lo curaban y se lo quedaban ellos, porque son así de buenos. Debía ser eso. Se lo quedan todo para ellos. De generosos. Sí, señor. Pues, bueno, es un recorrido muy interesante sí, que sí. hemos hecho por la medicina. Podríamos hablar mucho más de un millón de cosas, ¿no? Podemos hacer un Medicina Medieval 2, como claro has dicho que tú sí, antes. Claro que sí, hay que hacerlo. Sí, porque sí, sí. hay un montón de técnicas y de costumbres curiosas, ¿no? Para enfrentarse a la enfermedad por parte de los ciudadanos medievales. Pero antes, bueno, hemos terminado de hablar de medicina, pero vamos a seguir. Y para hacerlo vamos a descongestionarnos un poquito. Sí, claro, me parece bien. Porque... Si te parece, nos sacamos un poquito de bilis negra. Sí, sí, porque esto ha sido todo muy aprensivo y muy, muy, muy angustioso. Nos hacemos unas sangrías escuchando un flash musical con Ángel ahora en un momentito. Y os presentamos a don Luis Illana, que lo tenemos aquí al hombre, pues, de casi al principio del programa, escuchándonos y no puede hablar. Que ahora viene lo mejor. Venga, continuamos en el abrazo del oso a las 8:20. Don't. Las 8 y 26, El Abrazo del Oso, 107.3 FM, www.elabrazodeloso.es. Estamos en correo arroba elabrazodeloso.es y en el 91 505 35 29. Don Luis Illana, aquí a mi vera. Muy buenas tardes, compañero de las ondas. Hola, buenas tardes. Ahí te tenemos. Oye, felicidades a ti también. 25 años cumple OMC Radio esta semana. ¿Perdón? 25 añitos OMC Radio cumple hoy, esta semana. Felicidades también a ti. Bueno, más o menos lo que llevas tú en la radio. 25 años de muy buenos recuerdos. Sí, y señor, de mucha gente que en un par de generaciones, por lo menos, pues se ha ido sumando a esta ilusión que es la radio por amor al arte, ¿no? Sí, radio, sí, comunitaria, la radio pirata, la radio sin ataduras, vale. Eso es. Pues nada, hemos estado hablando de algunas técnicas. Vamos a hablar ahora de la locura. Veníamos diciéndolo repetidas veces, porque aunque no nos vamos a detener en ello, hay que citarlo, porque es una de nuestras técnicas favoritas, la trepanación, Luis. Muy habitual en tu tierra, en tu segunda tierra. Esto de abrirle el cráneo, de hacer un agujero al cráneo a alguno. Hombre, es que cuando hay gente que no quiere entrar en razones, hay que hacer ver un poco otras realidades. Pero bueno, tampoco era como para tomárselo muy, muy a pecho. Que la gente se molesta por cualquier cosa. No, no, no. Ya es terrible desde el propio nombre. Sí, señor. Trepanación, ¿no? Ya suena mal. Que es básicamente abrirle el cráneo. Básicamente, ¿no? Un agujero, es, ¿no?, hacer un agujero más o menos grande en función de los criterios del cirujano en el cráneo del enfermo. Y que bueno, en principio la utilidad era, pues, si había alguna hemorragia o alguna cosa que, pues, estuviese presionando, liberar la presión del cráneo. Pero claro, es una cosa que se utiliza en general para cualquier, claro, tipo de enfermedad mental, con el pretexto de que los malos espíritus saliesen, uh-huh, del cerebro del enfermo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues era una práctica, la verdad es que bastante, bastante común. En el caso de la enfermedad mental, ¿no? Vamos, ahora nos hablarás tú también de otras maneras de ver la enfermedad mental, pero esta era una bastante, sí, bastante usual. Además, en América, no solo hablamos de trepanaciones. Tenemos a Luis ahora un poquito despistado. Le íbamos a hacer una pregunta. En América, me estaba diciendo Luis, no solo era cosa de trepanaciones, sino que también era muy habitual cambiar la forma de los cráneos. Sí, pero eso sobre todo era... No tan aspecto médico, claro. Tengo entendido que tanto en Egipto como en algunos lugares de Latinoamérica, el tratar de cambiar la forma de los cráneos implicaba un sentido de diferenciación de clase. Eso es. ¿No? Entonces, pues se utilizaban tablas, se utilizaban vendajes especiales para tratar de alargar el cráneo. Ahí tenemos el famoso busto de Nefertiti, por ejemplo, y también llama la atención, pues, en algunos sarcófagos de México, como es el caso, por ejemplo, de Pacal, sí, este señor maya, donde llamó la atención esa máscara de jade. Sí, pero de unas proporciones grandes, efectivamente, lo cual, pues, denotaba que la capacidad craneal de la persona estaba igualmente, anormalmente, alargada. Las cabezas casi de extraterrestre, ¿no? Se lograban conseguir con estas tablas, con estos aprisionamientos de la cabeza. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más de eso, de algunos apuntes de historia de la locura, de la mente humana. La historia de la locura, podemos llamarla así, ha tenido episodios dignos de mención a lo largo de toda la historia y a lo largo y ancho del mundo, desde los antiguos babilonios, que quemaban o enterraban vivos a sus locos para quitarse taxativamente de encima del problema, hasta los llamados santos de Dios o de Alá en algunas zonas árabes, que eran recluidos en los primeros sanatorios mentales para protegerles, pues se consideraba que había que protegerles. Entre una cosa y otra, pues hay toda una escala de grises que hoy el tiempo no nos va a permitir abarcar, pero bueno, nos vamos a quedar con algunas cosas. En la Edad Media Europea, por ejemplo, ya que estábamos por ahí, los enfermos mentales normalmente se consideraban pecadores, rechazables, poseídos del demonio, a no ser que hicieran gracia, y entonces podían ser considerados santos o líderes religiosos. Esto no suena todavía, ¿no? Es parecido, ¿no? Que lo de que un loco sea un líder. Sí, básicamente podría serlo, ¿no? En algunos casos. O un santo. En el caso de las acciones demoníacas ya encontramos uno de los más antiguos y dudosos tratamientos psicológicos de la historia, que son los exorcismos, ¿verdad, Luis? Esto ya es prácticamente el exorcismo ya es prácticamente un tratamiento psicológico de algún modo. De hecho, ¿qué? Volvemos a lo de antes, es que hay gente que no quiere entrar en razón y algunas veces pues hay que convencerles. Poco a poco los sabios de la época comenzaron a buscar las causas de la locura, dejando de lado estas supersticiones a medida que los tiempos lo permitían. Por ejemplo, Paracelso ya volvía a hablar de la alteración de los humores, de la acción de los astros en la conducta, dentro de lo que cabe, aquello de los humores, por lo menos era una teoría, sí, era una teoría no religiosa, ¿no? No religiosa, que en principio muy culta y muy muy bien aceptada, ¿no? Claro, estamos hablando, era la medicina culta. Era la medicina culta y seria de la época y de la gente estudiosa que sí, había ido a la universidad. Pero no faltaban curanderos, los curanderos, los primeros curanderos, hábiles engañadores de gente crédula, por cierto, aparecieron en esa época, sobre todo para extraer algo muy curioso, lo que llamaron la piedra de la locura. Esto era una excrecencia, una especie de piedra que se supone que surgía en el cuerpo del afectado y que era la que provocaba la enfermedad mental y que explicaba el misterio de multitud de trastornos mentales. Llegaba el curandero de turno, hacía el truco de magia, que también se ha visto mucho, Luis, en el tema del misterio, este de hacer que parezca que se hace un corte y se saca algo extraño del cuerpo, cuando realmente es un truco de magia, de prestidigitador, que realmente no está sacando nada, ¿no? Eso se ha visto en muchos casos de los curanderos actuales, ¿verdad? Sí, se habló mucho en la época de los llamados psicocirujanos. Eso es. Realizaban ese tipo de prácticas y de operar solamente con las manos, sin ningún tipo de instrumento quirúrgico. Y parece ser que en algunos casos así fue, se les descubrió pues que ocultaban bolsitas con sangre y con casquería, otro tipo de cosas para de alguna manera pues hacer el teatro de que estaban haciendo incisiones y operando. Y también guardaban y escondían pues los supuestos cuerpos extraños que extraían del cuerpo del paciente. Sí. Psicocirujanos. Que abundaron mucho en Filipinas, por ejemplo. Efectivamente. El caso del que hablaba mucho nuestro querido amigo, profesor, ya tristemente fallecido, don Germán Darcumosa. Sí, señor. Pues bien, esto es lo que hacían más o menos estos primeros curanderos con la piedra de la locura. Hacían ahí el paripé y, bueno, se sacaban de algún sitio una piedra que se suponía que la estaban extrayendo de la cabeza del afectado. El impacto de esta falsa piedra de la locura en el imaginario colectivo se ha visto incluso en el arte. El mismísimo Bosco, el Bosco, tiene una obra con el título La extracción de la quirúrgica. En esa escena, que todo lo vamos a poner en la portada del programa, en www.labrazadoroso.es, se muestra este engaño de forma sarcástica. Podemos ver el supuesto curandero con un embudo puesto en la cabeza como símbolo de la estupidez, a su lado un cura como bendiciendo la escena, y al lado una monja pues con aspecto de aburrida y con un libro puesto en la cabeza cerrado completamente, ¿no? Parecen símbolos de la superstición y de la ignorancia del clero. Como remate, además, el Bosco escribe encima y por debajo de la imagen un texto que dice: Maestro, quíteme la piedra, me llamo Luberdast. Por lo visto este nombre, Luberdast, viene a significar algo así como soy idiota, ¿no? Un nombre que intenta referirse a la tontería. Por lo que el cuadro es una auténtica viñeta sarcástica de las que podemos ver hoy en día en los periódicos. Muy, muy llamativo. Además, tenemos otros ejemplos de esta crítica en el arte con otros autores de la época, como Peter Bruegel el Viejo o Van Hermesen. Muy llamativo el tema de la piedra de la locura, ¿verdad, Alberto? Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Es uno de estos, quizá uno de las manifestaciones más grandes y más llamativas de estos trucos o de estas estafas médicas, y que, bueno, hoy en día no es la piedra de la locura, pero bueno, conocemos multitud de casos de estos timos, ¿no? De estos curanderos, ¿no? Por ejemplo, un caso muy conocido, pues cuando empezó la epidemia del SIDA, eran todos estos medicamentos mágicos y milagrosos, ¿no? Que prometían curar la terrible enfermedad y que hacía que la gente se dejase su dinero sin que realmente tuviese ninguna efectividad, ¿no? Pues digamos que la piedra de la locura quizás sería un buen antecedente de todos estos timos médicos que siguen existiendo hoy en día, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues vamos a irnos a España, porque antes has planteado, Alberto, que nuestro querido rey de España era capaz de curar la locura. O eso se decía. Se decía. Dejando por dudosos casos como el de Juana la Loca, Carlos II o la familia Marichalar. En España tenemos uno de los grandes precursores de la psicología moderna, sobre todo en el ámbito de la selección de personal y de la psicología diferencial. Hablamos del filósofo Juan Huarte de San Juan, nacido en San Juan de Piedepuerto, San Juan de Piedepuerto, cuando esta zona, claro que sí, cuando esta zona era española en el año 1529. Ahora es un pueblecito francés encantador que está en la ruta del Camino de Santiago, muy recomendable para su visita. Pues de hecho nuestro Juan Huarte y familia pues se fueron en 1530 de San Juan con la toma de la villa por parte de los franceses y bueno, después desarrolló toda su vida y obra en Castilla. La obra fundamental de Juan Huarte será Examen de Ingenios para las Ciencias del año 1575, que es toda una declaración de intenciones sobre la necesidad de seleccionar adecuadamente a las personas según sus capacidades, evitando cosas como lo que anteriormente citabas, Alberto, como aquello de que un monje sin preparación desarrollara la medicina. O bueno, quizá que un político dirija una entidad financiera, no sé, por ejemplo, se me acaba de ocurrir. ¿Qué ocurrencias tienes, Eduardo? No sé cómo relacionas esas. No sé en qué te basas para decir eso. Yo tampoco. No, pues para decir que en algunos casos estamos como en el siglo XVI todavía, ¿no? Eso son cosas que pasan. Lógicamente estamos en el Renacimiento, donde es lo que estamos hablando ahora mismo, y en una España en plena burbuja imperial, en este caso, y tampoco podemos acercarnos a este personaje, Juan Huarte de San Juan, con los ojos de nuestro siglo XXI, por lo que vamos a hacerlo, pues, sabiendo el hombre en su tiempo, con sus luces y sus sombras. Lo más preocupante, a mi modo de ver, es que quizá no nos demos cuenta de que algunos de los aspectos que propone la obra de Juan Huarte de San Juan, pues hay gente de hoy día que aún los podría ver como demasiado avanzados. Y esto es así. Vamos a ver algunos ejemplos. Y antes de nada voy a citar fuentes. Me voy a apoyar en la obra de un profesor que tuve el honor de tener en la Universidad Complutense, Luis García Vega, que es autor del libro Historia de la Psicología de la editorial Siglo XXI y que era un auténtico fan de Juan Huarte de San Juan. Bueno, pues para Huarte el cuerpo es el instrumento con el que el alma realiza sus obras en el mundo, un alma que por otro lado es perfecta, pero claro, está limitada por el cuerpo en su perfección. Ahí vemos un poco la influencia de Aristóteles y demás. El temperamento del cuerpo cambia, se transforma según aquello que esté haciendo y se define dicho temperamento por la proporción y disposición que tiene en el cuerpo lo que él llama las cuatro cualidades primeras, que nos van a recordar un poco a los humores, a las ideas de Galeno y demás. Resumiendo, el temperamento va a depender de la proporción de estas cuatro cualidades y que van a depender a su vez de múltiples aspectos, tanto innatos y por tanto inamovibles como los relacionados con el ambiente. Es decir, el temperamento puede variar por causas como el clima, el alimento, la enfermedad o la edad, pero dependerá en principio en su desarrollo y origen por la simiente que los padres aporten en el momento de la concepción. Todo esto, como veremos después, hace que Huarte proponga una serie de consejos muy llamativos y muy útiles, ya lo veréis. Pero vamos a volver a las cuatro cualidades primeras del temperamento. ¿Cuáles son? Pues el calor, el frío, la humedad y la sequedad. Lógicamente, relacionadas dos a dos, ¿no? Los continuos calor-frío y humedad-sequedad. El calor, pues se relacionaba con la imaginación, la humedad con la memoria, la sequedad con la inteligencia, eso está etcétera. Muy relacionado más con la teoría de los cuatro humores, que también a cada humor le correspondía un determinado tiempo, ¿no? Si era seco, claro, o era húmedo, si era frío, si era caliente, y con esa mezcla se configuraban los humores. Entonces va un poco en esa línea quizá de la filosofía natural. Sí, estaba completamente basado en todo esto. Las diferencias en estos continuos las va a encontrar Huarte sobre todo en las diferencias entre hombres y mujeres. Esto es muy, muy curioso. Huarte parte de la base de que hombres y mujeres son iguales, cuidado, que esto es muy avanzado para su época. Y para la nuestra también, su alma es igual de perfecta, e incluso sus órganos sexuales son iguales, lo que pasa es que unos están dentro y otros fuera del cuerpo. Pero claro, y aquí ya cambiamos un poquito de tendencia, el temperamento del hombre y la mujer son distintos por naturaleza, ya que, como vemos, va a depender del cuerpo y no del alma. Por ejemplo, los órganos sexuales del hombre, dice Huarte, salen fuera porque el hombre por naturaleza es caliente y el calor dilata las cosas y las ensancha, ¿eh? Es una lógica completamente irrefutable, ¿verdad que sí? Por otro lado, la mujer es fría y húmeda, ¿eh? Por necesidades del guión, ya se sabe. Ella es la generadora del nuevo ser, necesita estos atributos. La lógica también es aplastante. La mujer ha de ser fría y húmeda como lo es la tierra de la siembra. Perfecto. Y más claro el agua. Es que, y tanto complicarnos con la ciencia de ahora, y esto estaba clarísimo. Hasta aquí, pues, como digo, explicaciones científicas aparte, Huarte nos parece un hombre bastante adelantado a su tiempo, y ya que le aporta más valor a la mujer que muchos hoy día, pero el problema viene a continuación. Y es que recordamos que este hombre vivió en el siglo XVI, ¿no? Huarte habla de la mujer con bastante poco cariño, de hecho las clasifica en tres tipos, ¿eh? Veréis qué divertido esto. Cada cual, pero sobre todo Ana se va a divertir. Yo estoy esperando que salte Ana, que la estoy viendo ahí ya agarrarse a la silla para decir... Ay, pues a ver, Huarte habla de tres tipos de mujeres, según sus cualidades primeras, claro. Está las poco frías y poco húmedas. Vamos a decir las secas, ¿no? Dice Huarte que las mujeres poco frías y poco húmedas podrían valer para las artes y las ciencias, ya que tienen cualidades de hombre, pero claro, siempre por debajo de estos, que quede claro. Pero las define como mujeres avisadas, de mala condición, voz abultada, pocas carnes, verdinegras, vellosas y feas. Verdinegras. Verdinegras. Es como las aceitunas, ¿no? Y se queda tan a gusto el hombre, ¿eh? Es un tipo de mujer muy, muy curioso. ¿Estamos de acuerdo, Luis? Yo creo que hasta ahora estás completamente de acuerdo con la filosofía de Juan. Continuado. El segundo tipo... Cobarde, pregúntale a Ana. La has preguntado, Luis. Ahora cuando acabe con el tercer tipo, que es ella, claro. El segundo tipo sería el contrario, el de las mujeres muy húmedas y muy frías. En este caso no se libran tampoco, ninguna se libra. Dice Huarte que estas son bobas por naturaleza, con escasa imaginación, con carnes blandas, blancas y abundantes. Y para terminar dice que también feas. Está bien. Eso sí, el tercer tipo, pues bueno, pues lógicamente ni muy frías ni muy húmedas. Y a estas las califica de poco inteligentes, pero soportables por su hermosura. Bueno, ahora sí le voy a preguntar a Ana. ¿Y decías a cuál? A la cuarta, Cris. Al cuarto tipo que no... Ya, bien, ¿no? Curioso. Juan Duarte ligaría mucho con esto, ¿no? Ojo. Llamando ahí a o, las mujeres, no abría la boca porque debía ser llamando ahí verdinegras a las mujeres. Madre mía, yo creo que pagando o cualquier cosa. Bueno, eso sí, eso es otra historia. Este decía, tú eres de mi tercer tipo. Decía de mi tipo. Bueno, antes comentábamos que la forma en que la simiente llega al momento de la concepción del hijo puede determinar el temperamento, en parte gracias a esta reflexión. Juan Huarte, en su examen de ingenios para las ciencias, no se va a quedar solo en la selección de personal, como veremos luego, o en la formación de personas para puestos concretos, sino que va a ir más allá y propone cómo engendrar sujetos apropiados, algo que influyó tristemente en prácticas también como la eugenesia, ¿no? Después de ver la opinión que este señor de su tiempo tenía de la mujer, es lógico pensar que una clave para el éxito en la selección prenatal de personal, que estos podrían llamarse así, será la de ser capaz de engendrar un hijo varón, o al menos que sea lo más sabio posible. Y, por supuesto, tenemos las claves y os las vamos a dar. Huarte considera que hay dos simientes, la formadora y la generadora. La más noble de estas es la formadora. Y fíjate que esta puede ser aportada tanto por la mujer como por el hombre. Pero claro, lógicamente, si esa parte de la simiente la aporta el hombre, el niño va a ser más inteligente y menos húmedo y frío también, por supuesto. Faltaría más, que esto es lo más importante. Para ello, Huarte desarrolla 6 consejos para alcanzar este éxito. Lo vamos a decir brevemente, cogiendo aquí mis apuntes de la carrera. El primero es un consejo de alimentación. Claro, lógicamente, si queremos que el niño sea menos húmedo y frío, pues días antes del acto, los padres deben comer alimentos secos y calientes, evitando los gruesos y húmedos. Clarísimo. Por ejemplo... los secos y calientes serían pues el pan candeal, las perdices, el cabrito, el vino moscatel, palomas, ajos, cebolla. Eso sí, por el exceso de calor también puede salir el niño vicioso y malo, así que cuidado. Los alimentos húmedos son los pescados o la lechuga, y los gruesos la carne de vaca, la morcilla, el tocino y las aceitunas. Así que lógico, ¿no? Hay que comer los secos y calientes, pero tampoco no hay que pasarse demasiado. Segunda norma, comer cantidades moderadas y digerirlas bien, para que no se nos convierta en vicioso el niño. Tercera norma, hacer ejercicio físico para calentar y secar la simiente. No para estar en forma, sino para que esté caliente y seca. El cuarto es no llegar al acto hasta que la simiente esté reposada, cocida y bien sazonada. O sea, cuando ya suena clean el horno, sí. Entonces ya sí. Madre mía. La quinta norma, pues dice que debe de acercarse el hombre a la mujer unos 6 o 7 días antes de la regla para acercarse en ese momento en que se supone que es más fértil. Y por último, procurar que la simiente caiga en el lado derecho del útero. Esto ya es más complicado. Esto ya nos recuerda a la posición de antes de, sí, sí. Del hombre, este señor. Que sí. Bueno, complicado dependiendo para dónde carguemos. Claro, claro, pero si tienes ahí ya, una compensación... Te da por imaginar cosas extrañas. Para que caiga en el lado derecho del útero, porque es el lugar donde nacen los varones. Vale. Para ello, es muy fácil. La mujer se recostará por ese lado, con la cabeza baja y los pies en alto. Así de sencillo. Y incluso, fíjate, Huarte nos propone qué hacer si la cosa no funciona. ¿Cómo saber quién de los dos padres es estéril? Se quema incienso, en este caso, en la entrepierna de la mujer. Y si al poco tiempo esta nota el sabor del incienso en la boca, es que la falta no es suya porque el humo ha llegado hasta la boca. Lógico, ¿no? Sí. También tenía está otra opción. Como hueco por dentro. Claro, claro. ¿Cómo es eso? Está limpio, entonces está. De todos he sabido que está comunicado. Claro. Como completamente. Claro, claro. Y que en el vacío no se propagan las cosas. A mí me queda una duda ahí en eso. Yo tampoco. Yo lo veo al revés. Sube el aire y entonces llega y funciona. Otra opción también la da la de poner un ajo pelado ahí mismo y si nota el sabor del ajo en la boca. Es que el estéril es el marido. Claro, no hace falta pensar mucho para darse cuenta de que de este modo el hombre solía quedarse tranquilo en su hombría con más probabilidad, ¿no? Claro. Sería raro que uno... Más que notar el sabor del ajo, lo que debía notar era una escocedura. Bueno, eso seguro, ¿no? ¿Sabes poner un ajo ahí? Ay, Dios. Muy, muy, muy entretenido. Lo que decíamos antes, este no debía ligar mucho, ¿no? Ya te digo yo que no. Muy divertido, Huarte de San Juan. Me quedas embarazada, cariño, ven que te pongo un ajo. No vas muy lejos, no vas muy lejos. Eso sí, para limpiar un poquito la imagen de Huarte de San Juan, para acabar... Sí, inténtalo arreglar. Él aporta un granito de arena progresista y muy adelantado a su tiempo. Algunos de ahora dirían que esto no puede ser. Y es que dice que el acto sexual se ha de realizar con cariño, amor, imaginación y variadas posturas. O sea que ahí sí que estamos hablando... De un personaje avanzado para el siglo XVI y también le pone en la lista del Papa para la excomunión seguro. De hecho, ya en su tiempo su obra fue catalogada en la lista de libros prohibidos de Lisboa en 1581 y el Santo Oficio le obligó a reformarla. Y no creo que fuera por cosas como lo que dice de la mujer, sino por alguna otra. Curioso, ¿no? Por andar poniendo ajos por ahí. Huarte influye de forma importante en la psicología moderna por su acercamiento al análisis de las potencialidades humanas de cara a su formación o a su trabajo. Para Huarte, si la persona tiene el temperamento adecuado para una acción, la naturaleza tiene tal fuerza que la acción surge espontáneamente. Por esto, afirma que sin el temperamento adecuado será difícil que una persona pueda aprender una acción determinada. Por esto, propone que existan personas dedicadas a analizar este temperamento y puedan decidir para qué sirve cada persona. El planteamiento, bueno, pues es bastante intachable, ¿no? Como decimos, es precursor de ideas modernas sobre el trabajo o la educación. Y es justo decirlo porque, claro, no, aunque nos quedamos con algunas curiosidades, coñas aparte. Algunas de sus afirmaciones sujetas al tiempo que vivió, pues hay que decirlo. En este sentido, centrándonos en las capacidades concretas, insiste en que solamente en el hombre reside el ingenio que requieren las letras, siendo el que debe desarrollar los papeles más importantes y los oficios de postín. Solamente admite ciertas excepciones divinas, ya que por naturaleza, dice, la mujer no puede alcanzar el ingenio profundo. Basándose en Platón, en Hipócrates y Galeno, como decíamos, Huarte amplía su trabajo citándoles incluso directamente. Por ejemplo, Hipócrates ya se refería a la influencia en las personas del aire, ¿no? El agua, el lugar en el que vive. En este sentido, por ejemplo, ya nos vamos a referir, para acabar, a algunos oficios concretos que decía Huarte, ¿no? Refiriéndonos al noble oficio de predicador, que tan en boga últimamente como puesto de trabajo estable, afirma que aquellos que proceden de lugares fríos y húmedos del norte, otra vez el frío y la humedad, tienden a ser herejes. Esto es así, ¿eh? Pues, esto, vamos, esto es, no tiene discusión. A pesar de detalles como este en contra del luteranismo, me parece claro, no se libró Huarte de modificar su obra por el Santo Oficio. podemos destacar algunos oficios más, venga, de los que va desarrollando en su obra, destacando las características necesarias de cada uno. Por ejemplo, el de médico, para ti, Alberto, él dice que requiere de conocimiento y, por tanto, de memoria, pero destacando también la intuición a la hora de reconocer a los enfermos. Y el lugar ideal en cuanto al clima es Egipto, dice, que es tierra de médicos. Pues nada, habrá que irse a Egipto. Muy bien. También habla, esto es también muy curioso, pidiendo perdón al lector del arte militar. Aquí nos vamos a congraciar otra vez con Huarte. Pide perdón porque Huarte se considera contrario a la guerra, lo que le deja sin ganas de hablar de los militares. Para más datos aporta un juego de palabras que ha llegado a nosotros, que es el de milicia es igual a malicia. Lo decía él. Para Huarte, el militar, que destaca en lo suyo, ha de ser embustero y engañoso para confundir al enemigo, claro. Es poco hablador, dice. Cuando habla, dice muchas frases hechas. Por otro lado, debe de ser capaz de adivinar lo que prepara el enemigo, por lo que necesita ser imaginativo. Y la imaginación, dice, que la da la cualidad del calor. Un calor que, en el caso del militar, es el más alto de todos, en cualquier otro oficio. Y por esta razón, también dice Huarte, pues, llegando a conclusiones lógicas, los militares suelen ser calvos. Por el exceso de calor se vuelven calvos. Por eso le rapan la cabeza a todos cuando van a por el calor. Por el calor, que también es claro. Mucho calor, me rapo. Y os preguntaréis, ¿cuál es el oficio más noble y el que se representa por mantener un equilibrio absoluto en todas las potencialidades del alma? El suyo. No, por supuesto que no. El de rey. Faltaría más. Ejemplo de equilibrio y virtud, prudencia y ecuanimidad, como seguro que no tendréis ningún problema en observar en muchos ejemplos de hoy y de siempre. El de rey que no es el de reina, ¿no? Porque las como las mujeres no. No, por supuesto que no. ¿Sí? Hasta en Botsuana me parece que son igual de ecuánimes estas cosas. Pero bueno, vamos a dejar el Renacimiento a un lado y vamos, Luis, hasta nuestro querido siglo XIX, que seguro que lo echas de menos. Aquí nos encontramos con una fecha histórica para la psicología, me voy a dejar citarla por lo menos, el año 1879, cuando el alemán Wilhelm Wundt, en la Universidad de Leipzig, pone por primera vez un letrero en su despacho indicando que aquello era un laboratorio de psicología. Este es un momento importante. Desde entonces la psicología comenzó a independizarse de la filosofía o de la medicina para ser una disciplina propia, que con el tiempo se ha demostrado tan importante como interesante. ¿Qué voy a decir yo? A ver quién te dice, ¿no? Wundt investiga la mente humana a través de lo que llama la introspección, que es un método difícil de controlar de forma adecuada en un laboratorio para encontrar resultados que puedan ser asimilables a todas las personas, ya que en definitiva se trataba de cerrar los ojos y observarse uno mismo, pero supuso un paso definitivo de la psicología para conformarse como ciencia teórica independiente. Pero bueno, como veis, hoy no nos estamos metiendo mucho con el psicoanálisis, es un asunto demasiado amplio, lo haremos otro día. Pero sí que vamos a citar a uno de sus precursores, a Charcot, para hacernos a otro momento importante también para las mujeres. El alucinante diagnóstico de la histeria en el siglo XIX. Otro buen ejemplo que ilustra este paseo por la historia olvidable de la psicología y la medicina que estamos haciendo en el abrazo del oso. Bueno, la histeria se trataba como un conjunto de síntomas exagerados, muy llamativos, que no tenían una causa física clara. Las tendencias psicológicas de la época lo relacionaron con una especie de necesidad no cubierta de los órganos sexuales femeninos. De hecho, de ahí viene la palabra histeria, del griego útero, lo cual ya nos indica cierta tendencia a la hora de entender este asunto. Pero bueno, el neuropatólogo francés Jean-Martin Charcot describió este fenómeno. Para ello realizaba demostraciones ante sus alumnos en el hospital de la Salpêtrière con algunas pacientes a las que provocaba el ataque histérico. No solo eso, es que iba describiendo las fases del ataque según iban pasando, antes de que pasaran. Con el tiempo, pues la generación de estos grandes ataques histéricos, como los llamaba, se conoce como el efecto Charcot, y es que es un efecto de sugestión. Era capaz de sugestionar a las personas, a las mujeres, para que tuvieran ese ataque. El mismo que describe el fenómeno provoca el fenómeno sin saberlo, y el paciente sin saberlo sigue sus pasos, ayudado por un contexto muy potente. Podemos imaginarlo, ¿no? En el hospital, con una eminencia de la época, rodeada incluso de láminas en las que se representaba cada una de estas fases. Vamos, que no podía llevarle la contraria en este caso, consciente e inconscientemente, a este señor. También para esto existe una obra pictórica que refleja este episodio, que es muy muy muy curiosa. Se trata de la lección en la Salpêtrière de Pierre-André Boulet. También lo pronunció muy bien. Mejor incluso que el anterior. Una cosa tremenda. En esta escena se observa a Charcot junto a una de sus pacientes, Blanche Whitman, que la llamaban la gran histérica o algo así, me parece que era. En pleno ataque, esta mujer estaba en pleno ataque mientras explica Charcot lo que va a suceder a una amplia concurrencia de alumnos concentrados en el suceso, muchos de ellos grandes eminencias. En la pared incluso se puede observar alguna de estas láminas donde también se explican estas fases. Como ayudantes, además de alguna enfermera, se encuentra uno de los alumnos célebres, Babinski, que está sujetando a la Whitman por los llamados puntos histerógenos, que claro, no pueden ser otro que los pechos, las laterales de los pechos. Un poco vivillo los neuropatólogos estos. Sí, sí, sí, además esto era un momento clave de la medicina del momento, este señor cogiendo los pechos a esta mujer para... De la medicina y del desarrollo de los consoladores. Claro, lo veremos porque por ahí va la cosa. La manera que utilizaba Charcot para desencadenar el ataque era presionar esos puntos. Tocaba los pechos por los laterales y ya iniciaba todo este teatro involuntario que con el tiempo, como decimos, se descubrió como un gran efecto de sugestión. De hecho, el propio Babinski, el de los puntos histerógenos estos, trató de cambiar el nombre de la histeria por el de pitiatismo, que se refiere al hecho de que se trata de un efecto de persuasión, claramente. Pero bueno, sigamos con la histeria. Para nuestro querido Hipócrates... Claro, esta es la culpa de todo. El útero de la mujer era un órgano móvil que rondaba de un lado para otro, provocando en ocasiones enfermedades según el lugar donde migrara. En la época previa a Charcot se dio con la solución, y es la que dice Ángel. Sí, ahora entiendo yo que llegara el sabor del ajo llegara a la boca. Sí, sí, sí, sí. Para solucionarlo, pues en ese siglo XIX y antes, pues se estimulaba el clítoris. Entonces, claro, las mujeres acudían en masa a la consulta. Es que soy histérica y, claro, iban siendo estimuladas y así reducían sus ataques histéricos. Esto es un hecho. Es un hecho incontestable. Ese útero inquieto que la gobernaba, pues tan quedaba tranquilo. Como que el invento ha llegado hasta ahora y no veas con qué auge. Sí. Me ha hecho mucha gracia un texto de Juan José Ipar que explica muy bien lo que estamos contando. Decía, la propia palabra histeria procede del griego histerón, que significa matriz, razón por la que Hipócrates la consideraba una enfermedad exclusiva de las mujeres y que diagnosticaban socráticamente las comadronas. El supuesto popular recogido por Hipócrates se indicaba al útero como causante del mal y se atribuía a Pitágoras la idea de que la matriz poseía cualidades propias de los animales, a saber, movimiento espontáneo y sensibilidad, ¿no? Imaginemos este útero pues por ahí dando vueltas. Como un embarazo, un animal alojado en otro, decía. De tal modo el útero, insatisfecho en sus deseos genitales, atormentaba a su propietaria desplazándose por su interior. De allí que los tratamientos de la época recomendaran técnicas tales como la fricción seductora de la vagina o la aplicación local de sahumerios atrayentes y fragantes a fin de persuadir a la pasandera víscera de retornar a su aristotélico lugar natural. Es una forma estupenda y maravillosa de decir finalmente lo mismo. Sí, sí, es una descripción impresionante. El resultado de esta técnica, no voy a ser yo quien relacione una cosa con la otra, pero es que fue el aumento de la histeria hasta llegar a la epidemia en la década de 1890. Normal, normal. Van todas las mujeres diciendo, no me extraña, yo también tengo histeria. A mí tampoco me sorprende, no sé por qué. Todas eran o querían ser histéricas. Creo que tengo histeria hasta yo. Así, claro, en esa época, al final, ese momento clave, Luis, ese final del 19 es cuando se desarrollaron imaginativos sistemas para mejorar este tratamiento, que eran los consoladores y los vibradores. Esto se desarrolló para el tratamiento de la histeria, ¿no? Vibradores estupendos que ayudaron mucho a curar esta enfermedad. ¿Qué me vas a contar? Sí, señor. Bueno, no sabemos si siguiendo esta teoría, o desde un punto de vista un poco más serio, Charcot llegó a desarrollar en sus últimos años una silla vibratoria para el tratamiento de algunas dolencias como el Parkinson. Y puede parecer que aquellas sesiones de vibración continua del cuerpo pues podían ser inútiles, pero sí que hablamos también de una técnica precursora de herramientas actuales para el tratamiento moderno de este tipo de afecciones, que seguro que tú sabes más que yo, Alberto. No, yo de sillas vibradoras no he oído. No, pero movimientos para sí, ayudar. No, pero ya que lo dices, voy a empezar a buscar información. Sí, sí, sí. Mira a ver, Ángel, a ver si... No, sí, la cinesioterapia, ¿no? Que es la terapia a través del movimiento, sí que ha demostrado al menos cierta efectividad, si no en curar la enfermedad, sí, en intentar retrasar la aparición de los síntomas. Sí, sí, sí, sí, sí. De hecho, luego el discípulo Charcot, Gilles de la Tourette, que es famoso por describir la enfermedad que lleva su nombre, desarrolló esta idea iniciada por su maestro, inventó también un mecanismo para... Esto se nos escapó el día de la migraña, porque era un mecanismo que hacía vibrar como un casco solamente la cabeza, con el objeto de reducir la migraña. Parece que no tuvo tanto éxito, de hecho creo que lo echaron del colegio de médicos. Pero bueno. Yo creo que eso lo fomentaba. Pero bueno, por terminar y también... animar un poquito la imagen de Charcot, a pesar de caer en aquel error de sugestionar a sus pacientes y demás, fue el que puso, entre otras cosas, sobre la pista a la ciencia para que entendieran que la histeria no era solamente cosa femenina, que no tenía nada que ver con el útero ni con el clítoris, además de ser un gran precursor, como decíamos, del psicoanálisis, que en su tiempo también supuso un paso adelante en la idea de la psicología como terapia. Y si lo fue el del psicoanálisis, Luis también lo fue de la hipnosis clínica, proveniente antes del mesmerismo, del magnetismo, técnicas que se pensaban capaces de curar enfermedades a través de la sugestión. Para Mesmer, en el siglo XVIII, el magnetismo era un fluido que al desequilibrarse en el organismo provocaba enfermedades, y él, a través de unos pases, lograba volver a colocar ese magnetismo en su lugar para ese fluido, para que se volviera la salud al cuerpo, ¿no? Sí, él llegaba a utilizar hasta imanes. Ajá. Claro, porque él tenía la idea del magnetismo animal, que incluso los propios planetas podían estar en el asunto. Él pensaba que la astrología, la situación planetaria, podía influir en el organismo humano, en algunos fluidos importantes. Entonces, cuando estos fluidos se desbocaban, pues era necesario buscar la compenetración planetaria adecuada, y, bueno, pues él llevaba a cabo algún, bueno, pues no sé cómo llamarlos. Los pases. Sí, o ritos, o como se quiera llamar. A una paciente, por ejemplo, le hizo beber la famosa agua imantada, que estuvo tan de moda a finales del siglo pasado, aquí en nuestra época. Y a través de ese agua, que tenía hierro, pues este hombre Mesmer, con esos pases, pues sí, con sus imanes, pues según dijo y según comentaba la mujer, pues ella sentía como esos fluidos iban poco a poco recolocándose en su organismo y situándose debidamente, con lo cual decía que la mejora era sustancial. Entonces, pues nada, fueron un poco los primeros pasos de lo que posteriormente sería la hipnosis, con la diferencia de que el mesmerismo utilizaba la hipnosis con fines curativos, sí, mientras que muchos hipnólogos utilizaban la hipnosis como medio de sugestión para realizar, bueno, pues todo tipo de cosas, o eso dice la leyenda, vaya. Sí, no, hombre, intenté. Un personaje bien curioso Mesmer, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque además vivió mucho, porque pasó de los 80 años, que en aquella época no era muy normal. No. Entonces él creo que había nacido en el año 1730, 20 y tantos, sí, y llegó hasta el siglo XIX, hasta 1813, 1814, creo recordar, hablo de memoria, ¿eh? Y se habla de que sus últimos 20 años, cuando ya la comunidad científica le dio un tanto la espalda, pues los pasó realizando, como siempre se dice, ¿no? Experimentos misteriosos y este tipo de cosas. Uh-huh. En la misma época donde, por ejemplo, se escribió el Frankenstein de Mary Shelley. Sí. Y hay que decir que Byron y Shelley eran auténticos locos del mesmerismo, del magnetismo y de los primeros experimentos que se hacían con electricidad. Sí, también hay un buen reflejo en la literatura con Edgar Allan Poe, ¿verdad? Sí, además es que la historia del mesmerismo es muy curiosa porque es un poco, recoge toda esa tradición que hemos estado hablando de los humores, los fluidos, los desequilibrios, sí, la astrología, sí. Digamos que la vuelve a reintroducir utilizando los nuevos descubrimientos científicos, como es la electricidad y el magnetismo, ¿no? Digamos, es una reinvención de esos mitos que están en el subconsciente de la sociedad, ¿no? Y que y siempre por eso, vuelven, siempre y que vuelven. Siempre vuelven tomando nuevos elementos que aparecen, pero vuelven aunque en forma sea bastante, pues con pulseras New Balance de estas, como se llaman, vuelven a aparecer de un modo y u otro. Y que al fin y al cabo siempre se basan en las mismas, sí, los mismos patrones, ¿no? Y tienen luego siempre bastante aceptación por parte de la sociedad. Sí. Voy a romper una lanza por la hipnosis, porque la hipnosis clínica de ahora no tiene nada que ver con la sugestión. No tiene que ver con esto de los cosas, imanes y los trucos. Para hacer también cosas que no quiere hacer la otra persona, ni mucho menos, y no se trata de conseguir curaciones mágicas ni nada, sino simplemente es una manera de poder aplicar técnicas psicológicas de una forma bastante eficiente, por lo visto, y por supuesto con un apoyo científico muy interesante. Pues es que, bueno, pues Mesmer y demás, pues, basándose en estas teorías un poquito menos científicas, sólidas, estaba buscando la palabra, pues también fueron capaces de introducir este nuevo aspecto y claro, pues con el tiempo saques, nos quedamos con lo bueno y con algunos aspectos curiosos. Antes te decía Luis, Edgar Allan Poe, el mesmerismo, el extraño caso de, ¿cómo era? que se me ha ido de la mente. El señor Valdemar. El señor Valdemar. Un relato impresionante, si queréis, sí, acercaros a esta idea del mesmerismo ya a lo bestia, ¿no? Como mantener una persona viva cuando está muerta, ¿no? A punto de morir. Sí, señor. Pues nada, hasta aquí nuestros apuntes sobre la historia de la medicina y de la locura y de todas estas cosas que hemos vivido a lo largo de casi 2 horas de radio, pero nos queda un ratito, vamos a aprovecharlo todo lo que podamos porque tenemos que salir al callejón, tenemos que irnos a Cannes y tenemos muy poquito tiempo. Muchísimas gracias, don Alberto. A ti y a vosotros, como siempre, un placer. Hemos disfrutado muchísimo, yo por mi parte. Yo también, espero que los que escuchan al otro lado también se lo hayan pasado bien. Si queréis Medicina Medieval 2, tenéis que pedirlo, ¿eh? Hay que pedirlo, hay que hacer un poquito de presión. Nos tenemos que hacer de rogar un poco, si no, no tiene gracia. Eso es, nos podéis pedir cosas en correo@elabrazodeloso.es, correo@elabrazodeloso.es. Nos vamos al fondo del callejón. Luis, como decíamos antes, con sabor medieval, nos vas a traer uno de tus relatos de hormigón y ladrillo rojo, con el que vamos a disfrutar, me temo. Hombre, es que hoy estábamos en el centro del corazón del programa, hoy latía en torno al medievo. Al medievo, al medioevo. Entonces, pues sí, si hoy salíamos al callejón, pues teníamos que encontrar un grupo que le fuera un poco a... ¿Cómo decirlo? Que no desmereciera. Claro. Que no desmereciera. Y lo hemos encontrado. Entonces hemos encontrado a un grupo español que se llama Ñu, que lleva pues casi 40 años en la música, que empezó a finales de los años 70. Sonará a todos este personaje, José Carlos Molina. Uh-huh. Siempre con su flauta, influenciado, aunque él no le guste admitirlo, porque además él no se puede decir que copiase directamente a este grupo, a Jethro Tull. Uh-huh. Lo único, bueno, pues se cogió algunos detalles, ¿no? Pero posteriormente creo que el grupo vivió su vida ajeno a influencias, un grupo muy a la española, con unas características muy propias, con un sonido muy particular, al que hemos visto en varias ocasiones, ¿verdad, Ana? Te sonará José Carlos Molina y Ñu, porque algunas veces cuando íbamos a divertirnos a las fiestas de Sacedón, resulta que allí estaba José Carlos Molina, sí, sí, porque él es de allí. Sí. Tampoco había quien se llamaba Sacedón, ¿eh? Aquí ha venido Ñu muchos años, en las fiestas de Villaverde, cuando OMC Radio estaba, bueno, influía en la decisión de los grupos. Y ahí lo hemos comentado alguna vez, hay unos momentos en San Cristóbal de Los Ángeles, la feria se hace justo al lado de donde pasa el tren, y yo no sé si es que lo tenía preparado aquí el amigo José Carlos Molina, pero siempre tocaba el tren, la canción El Tren, que es también de Rosendo, y empezaba a cantar la canción y aparecía un tren de mercancías, siempre, indefectiblemente, las 2 o 3 veces que lo he visto yo, he visto el tren pasar mientras tocaba el tren, y... ¿Quién sabe? Pero además no un tren de... que dices, no, es que a lo largo del concierto pasan 20 trenes, por supuesto. Pero no, es que en ese momento pasaba un tren de mercancías de estos de 200 vagones que estaba durante casi toda la canción. Esto tenía que saberlo él, tenía que tener controlado. Igual lo pedía Renfe. Póngame un mercancía. ¿Cuándo pasa el mercancía más largo a esta hora? Pues a esa hora tocaba el tren, tío, ¿eh? Para que veas que no estaba todo planeado, ¿eh? ¿Te acuerdas, Ana, de esos veranos en Sacedón? Sí, sí. Con José Carlos Molina. Muy buen ambiente. Estaba una banda tocando pues, las canciones sorteras de la época y de pronto hay un señor que quería, aparecía el Molina. Sí, sí. Y hacía sus 5 o 6 canciones de Ñu, quisieras o no. Sí, señor. Molina en Sacedón es... Todo un personaje. Es un personaje. Un personaje de más vivela, en la media, dicen. Y bueno, mismo, pues... Mentalmente, por lo menos. Y hay que decir, has nombrado la canción del tren, que mucha gente relaciona con Leño, porque estaba en el primer disco de Leño. Pero hay que decir que Rosendo, antes de fundar Leño, tocaba la guitarra en Ñu. Claro. O sea, el tren es un tema que hicieron a medias. José Carlos Molina y Rosendo en la época de Ñu. Primero Ñu. Como Ñu se llamaba el tren azul y en la época de Leño el tren, simplemente. Oye, pues ¿qué te parece si nos vamos al fondo del callejón y escuchamos me a José Carlos? Lo más adecuado, porque como siempre podemos estar hablando mucho, pero lo mejor es identificar a los grupos con su música. Y bueno, pues entre medias unas letrillas para ambientar un poco la situación. Pues venga, nos ponemos la camiseta negra, los cuernos de Ñu y nos vamos hasta el fondo del callejón. Año 1. Has roto tu coraza de adolescente. Ves el mundo como realmente es. Sientes su aliento en tu nuca, su mortaja vistiéndote desde los pies. Sabes que hasta las estrellas se apagan y te acercas al abismo despacio, como un fantasma. Puente, jinete y la luna, con ojos atentos de mujer. Ves las luces a lo lejos, las almas condenadas. Debes seguir su rumbo, sellando la herida de tu destino. Castiga, brujas, duendes y villanos que pagan con sangre su traición. La corte le recibe con honor. La princesa le clava los ojos en el alma. Si a él no le asusta el amor, no se inclina ante el rey ni baja la mirada. Arrogancia avalada por valor. Envidia y traición se esfuman con miedo. Su mirada inspira terror. Cantan enrededor y el bufón le ríe en su mesa. Bailarinas le sirven las copas de vino y a él le recuerdan a Nessa. Una flor de metal con romance fantástico. Alguien enciende un reflector directamente sobre tu conciencia. No está permitido soñar. ¿Cuál es la ley? Te interroga un doctor Muro vestido de Dios. Y tú solo quieres huir, escapar. Te hacen sentir el emisario del pecado original, la última basura, y mientras más te marcan el camino, más deseas saltarte la alambrada. Esto es tuyo. Vive solo con la fuerza que tú le das. Es tu magia lo que flota en el sonido. Pero cántame fuerte y yo grito para ti. Silba como una serpiente. No eres digno, no sigues la moda, pero cuanto más te rebajan, más sientes hervir el orgullo. Quiero volverte a... No se sirve a animales sueltos. Las puertas se cierran y los cerrojos se echan sobre el futuro. Su ignorancia te arroja al final del callejón, a los abismos de la ópera o a la fosa común, más ganas tienes de gritar que tú eres Don Juan Triunfante. Y es que mejor ser amigo de las ratas que de los amos del laboratorio. Y a cambio limpiará de ratas tu ciudad. Lagos y montañas, y hallaremos un valle sin humos y sin ratas. Él es el flautista de los cuentos de tu infancia, matador de dragones gigantes y conquistador de damas. Año 2. Sales de la niebla con la carne marcada, pero sin cadenas, con las botas sucias, pero con ganas de seguir pisando charcos. Ya cansado a un lado del camino, maldice desilusión. Ya es seguro que tendrá que soltar la espada e ir andando apoyado en su bastón. No eres duro, no eres inmortal. Entre unos y otros elegiste bando, porque cuando has vivido las noches de la sublevación, ya no deseas que amanezca jamás. Salimos del callejón las 9:30 en el abrazo del oso con la música de Ñu. Llegamos al último broche de oro del programa, los últimos minutos que les vamos a dedicar al cine, y para poder hacerlo, lógicamente, necesitamos cargarnos de energía y hacerlo, bueno, otro tipo de energía, porque la Ñu ya tiene mucha, pero con esta que tanto nos gusta a los cinéfilos del programa, esta de que, bueno, pues se sube uno encima de la mesa, llega el clímax del programa. Empezaron a bailar. Luis se pone las polainas, nos enseña pierna. Empieza, pues eso. Además que en Cannes está en Francia, ¿no? Sigo yendo a Ñu, no sé por qué no, esto no. Ahí llega. Este es el que yo esperaba. Ahí estamos. El cine de Ángel. Ay, don Luis, te agradecemos que te hayas depilado esta semana para hacer el bailecito. Está muy bien. Ha sido mucho más visualmente atractivo, ¿no? Sí, has bailado muy bien el cancán. Gracias a las ingles brasileñas. Muy bien, muy bien. Pues nada, que nos vamos al cine un momentito a hablar del Festival de Cannes, la 65ª decisión del festival. Edición del Festival de Cannes. Decisión. Decisión. Hay que decirlo con decisión. Que además esta vez le ha dado por recordar a Marilyn Monroe. Pues sí, porque como bien decía Eduardo, está sexual. ¿Cómo? ¿Sexual? ¿Sexual qué? Sexual. Estaba viendo a ver si te pillaba. Marilyn Monroe, sí. Edición 65, así nos entendemos todos. Y no nos trabamos ninguno. Di que sí. Eso. Pues eso, coincidiendo con el 50 aniversario del fallecimiento de Marilyn Monroe, pues es un poco, va a ser el icono del festival. ¿Vale? Entre el 16 y el 27 de mayo, la alfombra roja de Cannes, como viene siendo habitual, se despliega para el desfile de estrellas, y algunos de los pesos pesados como David Cronenberg, Ken Loach o Polanski, que hace unos minutitos ha dejado ver con un documental sobre su reclusión domiciliaria, pues que lo aprovechan todo esto, ¿verdad? Ya que estoy aquí, pues hago una película. Claro. Pues competirán por hacerse con La Palma de Oro, que el año pasado consiguieron El Árbol de la Vida de Terrence Malick. El Árbol de la Vida. Esta edición del certamen se ha inaugurado con la proyección de una de las películas más esperadas del 2012, que es Moonrise Kingdom, de Wes Anderson, en la que aparecen Bill Murray, Tilda Swinton, Edward Norton y Bruce Willis. Casi no. La cinta de Anderson competirá con otros 21 largometrajes a la selección oficial para hacerse un hueco en el palmarés que decidirá el jurado presidido por el director Nanni Moretti, formado entre otros por el diseñador Jean-Paul Gaultier, que bueno, no sé yo si sabrá mucho de cine o no. Sí, esto es como el examen de genio o ingenio para las ciencias, igual. Esto es... Y poniendo un poco de criterio, esperemos los actores Ewan McGregor y Diane Kruger. Uh-huh. Además, como los directores André Arnold y Alexander Payne. Muy bien, lo que no sabemos es cómo has estado viendo las películas, que ahora mismo acabamos de verte además en las imágenes que han puesto en internet. Se ve a Polanski y tú al lado haciéndole preguntas. Tengo el don de la ubicuidad. Y aquí a la vez, esto es una cosa tremenda. ¿El don de la ubicuidad? Ángeles, así, Ángeles, está en todas partes. Madre mía. Es que, si te lo contara a todos, sabrías tanto como yo. Bueno, supongo que cuando termine el festival sabremos algo más de las películas ganadoras y demás. Pero sí que podemos aprovechar para hacer un pequeño repaso a las grandes películas del Festival de Cannes en los últimos años. O no tan últimos, porque digamos, vamos a coger ahí algunas de las películas, como bien decías. Y vamos a empezar por una del año 1949, que ya hablamos de ella en su día aquí cuando estuvimos hablando del cine de misterio, la novela de misterio. Sí, sí. El tercer hombre de Carol Reed. El tercer hombre, me parece, se llevó la palma de oro, ¿no? Año 1949. Hace ya sus añitos. Sí, sí. Desde su primera etapa, Cannes se vuelca con el cine de Hollywood. En parte por reconocimiento a los niveles de calidad y independencia en los 40, pero también por el afán de contagiarse de la popularidad que tiene Hollywood. Claro. Con Orson Welles como invitado de honor en esta película, la historia sentó un precedente al presentar el tópico del escritor de poca monta, que se convierte en héroe en la sombra. Y el protagonista, Holly Martins, interpretado por Joseph Cotten, se gana la vida como autor de novelas del oeste de kiosco, haciendo un homenaje a la contribución de la serie B al cine y a los géneros como el thriller. El tercer hombre ganador de la Palma de Oro del Festival de Cannes en 1949, pero nos vamos a ir unos poquitos años después al año... Vamos a saltar un poquito, nos vamos a 1960. 60, venga. Y nos vamos a una película de Federico Fellini, que se llama La Dolce Vita. La Dolce Vita, también ganó la Palma de Oro. De los grandes del cine italiano, pues más tarde o más temprano han acabado pasando por el palmarés de Cannes. Uh-huh. Ese año Anita Ekberg y su baño nocturno en la Fontana de Trevi, ante los ojos de Marcello Mastroianni, se ha convertido en carne de póster para cinéfilos, sí, y en pesadilla para policías romanos que deben evitar asaltos en homenaje al monumento en cuestión. Claro, claro. No solo de esa escena vive la película, una Roma agitada por simbologías religiosas y cotilleos que van vaciando al protagonista de todo el sentido existencial. Es la trama argumental de la película. La Dolce Vita. La Dolce Vita, Fellini, 1960. Hemos hablado de cine británico hollywoodiense, hablamos de cine italiano y hablamos de cine español. Sí, nos vamos un añito después. Estaba ahí el latino pegando fuerte. En el 60, Fellini. En el 61, Luis Buñuel. Uh-huh. Con Viridiana. Viridiana. Cannes nunca ha sido ajeno a la polémica y las voces más críticas con el festival lo acusan de recurrir cada cierto tiempo a decisiones de apariencia arbitraria o simplemente escandalosa, con tal de traer más la atención de los medios. Sí. Buñuel, que ya tenía en su haber una palma de oro por Nazarín en el año 59 y un premio del festival al mejor director por Los Olvidados en el 50, utilizando la literatura incómoda y visceral de Galdós, nos cuenta la historia de Viridiana, una novicia que acude a visitar a su tío antes de ingresar definitivamente en el convento. La historia se complica cuando el hombre se obsesiona con el parecido entre su sobrina y su difunta esposa. Viridiana. Viridiana. Y volvemos al cine italiano, en el año 63. Sí, ahí seguíamos los latinos pegando fuerte. Ya visto que Buñuel se lo había llevado en el 59, luego en el 60 Italia, en el 61 España otra vez. Es que está en el Mediterráneo. Está la cosa mediterránea. La proximidad con Cannes debe ser que claro, tiró mucho. Pero bueno, 1963. Volvemos al cine italiano, en este caso con Luchino Visconti y su gato pardo. La novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa se convirtió en una historia de aproximadamente unas 3 horas en manos de Visconti. Una película ligera. Sí, sí, es verdad. La historia de la decadencia y el descenso prostituido de una de las más reconocidas casas de la nobleza italiana necesitaba giros lentos y acompasados para transmitir el ensimismamiento de un hombre que se niega a ver los cambios que se dan en el mundo en el que se mueve. El príncipe Fabrizio Salina, interpretado por Burt Lancaster, por un Burt Lancaster más resquebrajado que podemos recordar en sus interpretaciones. Está mayor. Claudia Cardinale y Alain Delon completaban el reparto que se puede decir de lujo para esta película. Muy bien. ¿Hasta qué año nos vamos? Nos vamos a ir a los 70, bueno, más concretamente al 71, uh-huh, con una película de Joseph Losey que se titulaba El mensajero. Tenía toda la apariencia de un romance de época, lo que no respondía a los criterios de selección y de reconocimiento del festival, pero tras su fachada de perfecto amor inglés, se escondía una trama sexual en la que la explicitud no era lo más característico de la película, pero bastaban unas leves notas para que el pequeño protagonista empezara a sospechar de que esas cartas que él pasaba entre la modélica hija mayor y el vecino de clase muy inferior escondían algo más. Ian McEwan se aprendió bien la trama para hacer su expiación años después. Julie Christie da vida a una conservadora que solo se atreve a juguetear con las libertades de su tiempo. Y en controvertida, la sí, película. Bueno, no tan larga, ¿no? Como el gato para nada. No, no tan en los 70 no se hacían tan largas, no, no, no. Pero bueno, en el 70, los 70 también tenemos películas más conocidas, como por ejemplo Taxi Driver. Efectivamente. Año 1976, Martin Scorsese, casi una década antes, que Wim Wenders, ¿no?, le regalase a Cannes el mito de Travis, de Paris, Texas. Otro Travis, Travis Bickle, encañonó a punta de pistola cinematográficamente hablando, claro está, a un jurado al que mostró un taxista obsesionado con el ideario y la iconografía neonazi que pretendía convertirse en héroe de las malas calles. Un Robert De Niro de gesto duro y gesticulación desmadrada hace que sea posible, que sea imposible dejar de mirarlo. Se convierte en un reflejo de las venganzas despiadadas que todos han sentido ante alguna injusticia sin el ánimo lúdico de los pistoleros superhéroes de los 70. Rabia y romanticismo envenenado para un hidalgo de finales de siglo que, como el caballero blanco de Alicia a través del espejo, ha perdido el rumbo de su ha perdido su rumbo, en un mundo que ya no requiere sus servicios, hasta que aparece su particular Alicia, que en este caso le interpretaba Jodie Foster. Y con su aparición, pues se vuelve a poner la armadura ya un tanto oxidada. Taxi Driver. Peliculón. Y ya casi en los 90, Francis Ford Coppola. En los 90. En los 80, perdón. Eso te iba a decir. 79. Está ahí bordeando los 80. Otra de las películas, no sé, digamos que algunos dicen que con Apocalipsis Now, la carrera de Coppola emprendió su fin, correspondiéndose con la canción de The Doors tras el enloquecedor rodaje de esta película. Apocalipsis Now, me estoy trabando con este título que no veas, con la aparición de un esquivo fugaz y fundamental Marlon Brando, sigue oliendo a napalm cada vez que se la menciona. A pesar de todos los logros que poseía, el jurado de aquel año decidió otorgar la Palma de Oro a Sequo, o sea, por decir que se la llevan dos, con el tambor de hojalata de Walker Slondorf, que era otra película bélica bastante menos vista en la actualidad que el clásico de Coppola. Muy bien. ¿Alguna otra película más que nos quieras destacar? En los 80, bueno, pues teníamos All That Jazz de Bob Fosse, Paris, Texas, que es la que hablábamos antes, de Wim Wenders. Y ya, si os parece, para no pararnos mucho más, nos vamos a ir hasta el año 2009 con La cinta blanca de Michael Haneke. Que Haneke, que apuntaba a buenas maneras cinematográficas, no fue hasta su participación en el certamen donde, con este duro cuento preguerra, que le hizo conseguir su primera Palma de Oro, cuando se dio a conocer ya como un director de talento. Llena de culpas y acusaciones sobre la educación de la generación nazi, debe una lección que hace temer a las mentes perversas que se esconden tras padres modélicos e hijos silenciosos. Ojito, que aquí que parece que no hay nada detrás. Pero bueno, como 64 años han dado para mucho y no nos podíamos dejar, no podíamos mencionar todas, pues nos hemos dejado Roma, ciudad abierta, de Rossellini en el 46, Milagro en Milán de Vittorio De Sica en el 51, Mundo de silencio de Jacques Cousteau y Louis Malle en el 56, Paraguay de Cherburgo de Jacques Demy en el 64, Blow Up en el 67 de Antonioni, Corazón salvaje de Bill Lynch en el 90, hay mogollón. Incluso Pulp Fiction se llevó la Palma de Oro de Cannes, en Quentin Tarantino en el 94. Incluso. Que hay algunos que decían que esta película no. Pues fíjate. Pues sí. Estabas tú detrás de la pista de la última de Haneke, ¿no? Estaba yo, sí. Estaba preguntándote yo antes, que te he ojeado ahí el... Que está también el en el Festival de Cannes este año. Que está Haneke por ahí husmeando. Amour se llama. Amour. Pues verdad. Que habla sobre la vejez. Habrá que echarle un ojo. O dos. Si puede ser con los dos, mejor. Pues, sí, versus las tres dimensiones. Eso te iba a decir. Como lo habla de la vejez, pues a lo mejor hay que hacerlo con la operación de cataratas. Eso, para, justo. Eso todo que todo enlaza, todo encaja. Como un puzzle sideral. Como un puzzle sideral. El abrazo del oso es lo que tiene. Las 9:42, nos vamos, chicos. Echamos el cierre. Después de, bueno, cuando acabe el Festival de Cannes, que volverá otra vez Ángel, pues le preguntaremos quién ha ganado, si vuelve a ganar Haneke o quién. Ay, pues nada. 20 de mayo de 2012, el abrazo del oso, pues 2 horas y pico de radio, hoy llenas de medicina medieval, de locura, de cine, de callejones, de ñu y de todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Pues nada, muchísimas gracias, Alberto, otra vez. A ti. Un fuerte abrazo. Nos piden por aquí, desde Mulla del Vallés, un medicina, de, medicina medieval de ya está, ya farmacéutica. Pidiendo. Ya lo están pidiendo. Rubén vamos. López lo ha pedido, así que habrá que ponerse a ello. Pues ya está. Una persona, si lo ha pedido una persona, por estamos Twitter, hablando del 50% de la audiencia. Claro, tampoco que, podemos hacer más, ¿no? El 50% de la audiencia lo pide, pues hay que hacerlo. Ana Muñoz, muy buenas tardes. Un abrazo. Buenas tardes. Hasta el próximo día. Don Luis y Yana, fuerte abrazo. Igualmente. A cuidarse. Y a cuidar al gato. Sí. Y Ángel González, otro abrazote grande. Otro para vosotros. Y muchísimas felicidades a ti y a toda la audiencia y a todos vosotros por los 25 años de OMC Radio. Para los próximos 25. Nos vemos dentro de 25 años por aquí. Un saludo, sed muy felices y hasta la semana que viene.